Comenzamos una nueva etapa, amigos y amigas de la guarida del Sith. Y es que volvemos como siempre. Ya sé que volvemos un montón de veces, pero es que esta vez volvemos pues para traer de momento esos especiales que tenemos guardados en la recámara, que los iremos sacando paulatinamente y pronto nos pondremos al día con nuevos especiales. Hoy además os anuncio que la guarida vuelve a estar en completo funcionamiento, como diría el emperador Palpatine, pero no sin unos cuantos arreglillos en su fachada y su mecanismo. En primer lugar, os anuncio que en breve comenzaremos a colgar podcasts más regularmente y que el blog volverá a estar al 100%. En segundo lugar, volvemos, pero extendiendo mucho más nuestros mundos. No solo de frikismo vive el friki, y no solo los frikis disfrutan del frikismo. Las exclusividades nunca me han gustado, y no sé cómo he tardado tanto tiempo en abrir el alma de este proyecto, pero ahí va, que sea lo que Dios quiera, o los dioses. La idea es poder hablar de todo un poco. El cine estará presente y en el podcast la verdad es que será nuestro baluarte, nuestro puño de hierro o nuestro estandarte, como lo queráis llamar. Pero en el blog, sobre todo, recogeremos lo que nosotros creemos que puede interesar o bien satisfacer a nuestro intelecto, que es importante. Traeremos desde moda, arte, política, naturaleza, erotismo, sentimientos, psicología y lo que nos venga en gana. ¿Que no hemos estudiado nada y queremos abarcarlo todo? Pues sí, confieso mi ignorante de todo aquello de lo que escribo, pero impertérrito me siento ante las críticas de aquellos iguales a mí. A los catedráticos escucharé con celo de su sabiduría, en medida de lo posible, pero en mis dudas entra que sean capaces de bajar las largas escaleras de esta guarida. Ha llegado el momento de no mirar a otro lado. Ha llegado el momento de alzar el puño y dar un golpe en la mesa. Solo de corazones enardecidos el mundo debería de poblarse y no de codicia, insensibilidades o apatías sociales. Sí, hablo de un cambio. Y si hablo de él, es porque la gente lo pide a gritos. Lo pide a gritos en todas partes. Menos en la calle, claro. Hoy en día la gente no sale a la calle para nada y si no es para ver sus móviles. No es que desee que mi punto de vista impere sobre los demás. Es solamente poner voz a esas injusticias y a los más indefensos, porque los fuertes, ya sabemos, que tienen su trono de hierro donde mandarnos a todos al carajo. Pero no solo tendremos injusticias, también existen buenas noticias por todo el planeta que también traeremos. También existen personas que no se han corrompido, que luchan y estarán aquí para que las escuchemos. No, tampoco me olvido de todo aquel que quiere pasar un buen rato. En la guarida siempre vamos a pasar un buen rato. La gente que quiere desconectar y divertirse aquí tendrá un hueco enorme. Tendremos cosas que pueden sacaros de la rutina, tanto en el blog como en el podcast. Con mucho gusto abrimos las puertas de un lugar en el que todos os podéis resguardar. Y con un ¡pasen y vean!, los anfitriones la bienvenida os darán. Bienvenidos a la guarida del Sith, mentes libres. Universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor, la guarida del cielo. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida del cielo. La guarida del cielo. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza la guarida del Sith. ¡Los emperadores en... curiosidades de cine! Ya estamos de nuevo aquí para presentaros... las curiosidades del emperador y de la emperatriz. ¿Cómo no? Y hoy con mucho miedo. ¿Con mucho miedo porque presentamos... las curiosidades del cine de terror asiático? Con los palos en la cara y reptando por la casa. Y saliendo de la tele. Saliendo del pozo. Saliendo de la tele a mí me da mucho miedo. Imagínate que sale un día Belén Esteban. Y pelos en el agua. Pelos del Belén Esteban rubios. No. ¡Qué asco! En el terror asiático hacen todas morir. Bueno, pues vamos a ver por cuál empezamos. El término Yuon, título original de la película La Maldición, hace referencia a la maldición que surge del rencor a alguien que fallece preso profundo de una ira. Preso de una profunda ira. Ah, porque un preso profundo es como que... ¿eres un preso? Y estás como muy adentro. Eso es muy lascivo. En un primer momento se realizó para el formato de vídeo, no para cine, pero debido al éxito cosechado entre los seguidores del género, se decidió hacer la versión para el cine. ¡Bien, muy bien! Fue la película que inició el fenómeno del cine hetero japonés en todo el mundo, abriendo las puertas a Occidente para un sinfín de remakes adaptados a Hollywood como Yuon o The Grudge, Cairo, que lo llamamos también Pulse, Dark Water, Atalos Two Sisters, The Eye o One Missing Call. Koji Suzuki. ¿Qué Koji? Koji el Suzuki, este es un conductor muy adiestrado. Afamado. Sí. Sí, que se va a la fuga. Koji Suzuki recibió su inspiración para la novela Ringu de su película de horror favorita, Poltergeist. ¡Wow! ¡Hala! Esto no me lo esperaba. Pero si Caroline era rubia, con ojos azules. Menuda imaginación tiene Koji Suzuki. Mal, muy mal. El efecto de Sadako saliendo del pozo se logró con solo un sencillo efecto especial. ¡Chan, chan! ¡Qué voz más potente! ¿Y cuál era el efecto? El efecto es que Rie Inou, que es un estudiante del teatro Kabuki, exageró al utilizar el movimiento y las sacudidas para hacer hincapié en la emoción. Estaba muy involucrada en el desarrollo del carácter de Sadako. Inou, que es el apellido de Rie... No, es Rie. El nombre. Es para el que se pone siempre al revés. ¡Ah! Por eso se ríe. ni no ríe, ríe y no, vale. Pues si no, fue filmada caminando hacia atrás y en la película se puso en sentido inverso, dando como resultado final a Sadako caminando hacia adelante con movimientos aterradores y antinaturales. A mí siempre me ha gustado una palabra que has dicho, ¿a que no sabes cuál es? Antinaturales. No, hincapié. En la boca, mora. Toma hincapié en la boca, saca. Hincapié, hincapié. Eso. Luego los dentistas se forran con dinero. Continuamos. Contó con un presupuesto de 15,9 millones de yenes. Clinch, clinch. El más alto para una película de terror japonés. ¿Y cuánto es eso en pesetas? Ah, no sé. Bueno, cuentes. Yo lo único que sé es que Misae compra carne de 8.000 yens. ¿Y que esto cómo lo pasas a los créditos de la República? Pues tú piensas que aquí una chuleta, pues más o menos, te vale 8 o 9 euros, pues a la cuenta. Ya me he perdido. Parece ser que la famosa leyenda urbana de la cinta de vídeo maldita, que se explica en la película, surgió realmente de la novela Rooney, de 1990, del autor Christopher Fowler, que se inspiró en famosas imágenes desagradables que circulaban en los videoclubs de los años 80. Este ha visto alguno con Maya y ha dicho, esto da miedo. Otra de las influencias sería en la aclamada película Videodrome de 1983, que presenta una cinta de vídeo secreta que una vez que la veías causaba alucinaciones causando tumores en el cerebro. ¡Guau! ¡Qué manera de matar más original! Nadie mata con cintas de vídeo ya. Ahora todo es con... Te mandan un mensaje en el móvil. Finalmente, en la versión cinematográfica de Ringu de 1998, que no me deja seguir, Hideo Nakata mostró nuevos enfoques y direcciones sobre los resultados de este fenómeno sociológico, dando una nueva luz y perspectiva de los reproductores audiovisuales y sus consecuencias y riesgos. ¡Madre mía, qué peligro! Ya sabes, cuando sale un artilugio, como cuando salieron los teléfonos móvil ladrillo, ¿qué decían? Como no era muy comercializado, decían, es malo, provoca cosas malas, provoca cáncer. Y ahora ya dicen que no, hombre, ¿cómo va a provocar un aparatito tan entretenido cáncer? Es imposible, si tiene WhatsApp. Si da dinero es bueno para la salud. Por supuesto, como el vino. Y las mujeres. Y los casinos. Sí, algunas mujeres salen muy caras. Por favor, continuemos. Desde entonces, y pese al entretenimiento de este formato por las nuevas tecnologías futuras, el vídeo alcanzó una mirada diferente a lo que se conocía exclusivamente como diversión y entretenimiento. Es decir, ya se empezó a pensar en el vídeo como arma, no arrojadiza, ¿eh? No, como arma. ¿Sí? Sí, te veo yo con forma de arma, ¿sí? Oye, hay cintas que te dejan perturbado. Hay cine de algunos directores que te dejan pa' allá. El plano final de este film está inspirado, según palabras de su director, en la película Terminator, en la última escena de la protagonista conduciendo el coche por una larga carretera desierta y dejando un cielo lleno de nubes grises. Chananan, chan, chan, chan. ¿Sabéis cuál es el día del juicio final? ¿El día de tu cumpleaños, emperatriz? ¡Sí! ¡Hala! El emperador tiene poderes. La famosa aparición del final del televisor no aparece en la novela original, se lo han inventado. Hideo Nakata creó y planificó esta innovadora escena, según palabras suyas, tras ver la película que hemos citado antes, Videodrome. Qué difícil es decirlo, Videodrome. Si me como un polvorón, lo digo mucho, pero sea Videodrome. Y escupiendo al micro. Ni siquiera se imaginaría que esta secuencia se convertiría en una de las más aterradoras de la historia del cine. Qué curioso, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Gracias al terror asiático, cada vez que te sacas una foto y sales movido, dices, ¡uy! Eres el siguiente. Me toca a mí. Bueno, yo creo que ya hemos metido demasiado miedo a los oyentes pensando que estamos locos y vamos a pasar por su casa con una sonrisa en la boca y un cuchillo en la mano. La verdad es que tenemos una pedrada seria. Ponme que somos fantasmas, si no lo sabemos. Puede ser, y los oyentes entonces también. ¿Te imaginas? Tenemos públicos fantasmas. ¿Que estamos como en el show de Truman y nos están viendo nuestra realidad que vivimos? Yo te veo. ¿Con los oyentes? Ellos nos oyen. ¿Nos oís? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Aquí no contesta nadie! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Estamos perdiendo poder! ¡Misa! ¡Pipi! ¡Alguien que venga a ayudarnos! Me acabas de decir que somos fantasmas. Bueno, pero no te pongas tan triste. Y que no nos oyen. Sí, que nos oyen, pero no nos contestan. Escuchad bien por las noches para ver si nos oís. Bueno, vamos a acabar ya el especial terrorífico, ¿no? Yo tengo un trauma. Bueno, vamos a acabar con el trauma de... ¿Acabo con tu trauma? Mira, en el próximo programa va a ser la emperatriz y sus traumas. No sé qué decir después de estas palabras de la emperatriz. Vamos a finalizar ya, lo estoy intentando, llevo un rato, lo habéis oído. Aunque no me habléis. ¡Qué curioso, oiga! ¡Hasta la próxima semana! Que volveremos a estar aquí, no sabemos si con las curiosidades o con los traumas, pero el emperador y la emperatriz. Pero vosotros responder de una vez. Volvemos rapidito. ¡Zum, zum, zum! Chananan, chan, chan, chan. Aquí no contesta nadie. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Estamos perdiendo poder! Desguaces de fin. Un rincón para profundizar en la magia del celuloide. Hoy volvemos con uno de esos especiales terroríficos que nos gustan en la guarida, ¿verdad, Cugar? Eso quiere decir que estamos a la espera de que pase cualquier cosa en cualquier momento, como siempre pasa cuando grabamos un especial de este tipo. Sí, siempre pasa algo, hay... se oyen voces de trasfondo, perros shits, hay pues de todo tipo de entes paranormales. En esta ocasión traemos un especial muy, muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a tocar uno de los tipos de cine de terror que más seguidores tiene y que más miedo despiertan en el público. Hombre, yo creo que más bien ahora mismo está bajando un poco el nivel de seguidores, pero sí que tuvo una época. Tuvo una época en la que era, bueno, ver una película de este tipo de terror era quedarte pegado al sofá y con dificultades para ir hasta tu dormitorio sin encender todas las luces, correr por el pasillo y demás. Sí, señor, y estamos hablando del terror asiático, porque realmente hoy hemos traído un poco de todo. Normalmente se centra más la gente en terror japonés. Vamos a ir con entonces las presentaciones de nuestros y habituales colaboradores. Vamos a ir primero con la invitada, porque hoy repite después del especial, ya que el estripador... Sara Betancourt, bienvenida de nuevo a la guarida. Buenas tardes, konnichiwa. Konnichiwa, eso es, muy konnichiwa. Bien. ¿Cuál es el fantasma que más miedo te ha dado? Kayako. Kayako, ¿por qué motivo? Sí, Kayako, la de Ringu. La de Ringu, no, perdón, esa es Sadako. Esa es Sadako. La de la maldición. La de la maldición, sí, la verdad sí. Es que tengo ganas de hablarles de esa película porque tiene sus cosas buenas y tiene unas cosas que habría que hablar de ellas. Sí. Vamos a hablar con el siguiente invitado colaborador que ya tenemos habitualmente por aquí, que es Antonio Alcaide. Bienvenido, Antonio. Hola, niños, ¿qué tal? Hoy me ha sorprendido compartiendo una publicación por Facebook muy interesante, que yo creo que deberíamos de leer muchos. Y la verdad es que te define un poco a ti uno de esos personajes, ¿no? De los que hablan yo siempre he sido una eterna mediocridad, es decir, yo lo acepto totalmente, así que animo a la gente que se lo lea porque la verdad que define muy bien lo que es este país de pandereta y chichinabo, decían los chicos de Muchachada. No lo digo en ese sentido ni mucho menos, sino porque, no sé, tu fama de odiador es bien conocida ya. Sí, se está extendiendo demasiado, pero bueno, a mí me gusta que la gente me vea así, o sea, me pone, o sea, que eso me acerca a la mediocridad. Tú date cuenta que todos le conocen ya por esa faceta suya y, no sé, es parte de su encanto. Sí, está divertido y vamos a ir con otro que también está cogiendo muchos adeptos en la guarida y este es Luis, que nos celebran y todo que hayamos traído a este participante de Luces en el Horizonte. Bienvenido de nuevo, Luis. Ole, pues bien hallado. Pues mira que me gusta que me digan eso, ¿eh? Vamos a hablar de estas pelis donde hay mucho pelo despeinado, sobre todo. Sí. Y pelo de todas partes. Yo creo que a veces sale tanto pelo que piensas, ¿de dónde sale todo? Por no alargar la frase. Eso es. Mejor no alargues, ¿no? No alargar. Y vamos a ir con el último invitado, que también repite después de ese cine erótico para dar hostias a, no sé, diestro y siniestro a todos los fantasmas que tengamos por el camino. Bienvenido aquí otra vez, Juan Carlos, bienvenido. Hola, buenas tardes, konnichiwa. Hoy ha salido de las profundidades del Averno. Sí. Por fin le oímos con más claridad y desde el principio. Y desde el principio del programa. Eso es. ¿Lo has pasado mal viendo estas películas? Pues sí, un poco, porque las he visto en casa durmiendo solo y casi oscura. Eso creo que nos ha pasado a casi todos. Eso está bien porque creas ambiente y te ayuda a meterte más en la película. ¿Qué vez has tenido más miedo? ¿Esta vez que has estado solo y a oscuras o la primera vez que las viste? La primera vez que las vi. Siempre, las películas de terror, la primera vez que los ves. Es cuando me cogieron por sorpresa. Uh-huh. Es diferente. Pues nada, chicos, ya que hemos empezado, hemos roto los huevos de este cine de terror, ya tenemos unos cuantos huevos hoy por aquí, como 9, ¿no? 9 peliculitas para traeros a todos vosotros y vamos a empezar por orden de Skype, porque hoy me ha apetecido por ahí, porque me sale del forro, ya sabéis que tenemos ese forro tan tan interesante en Facebook. Sí, y donde tanta gente participa a diario, porque está teniendo un éxito alucinante, muchísimos comentarios de la gente, de todos los posts que se ponen. No ha tenido nada que ver el especial erótico este que hemos sacado, no tiene nada que ver, ¿no? No. Bueno, pues vamos entonces con este especial de terror, vamos a centrarnos ya, vamos a volver al tono terrorífico y vamos a empezar con la primera película que nos quiere traer Antonio Alcaide. ¿Qué nos quieres preparar? Bueno, podemos empezar por Dark Water, que es una película de Hideo Nakata, que me imagino que alguien traerá The Ring, es el mismo director de Ringu. Y a mí esta película no me parece tanto de terror, sino más de misterio. Bueno, cuento un poco de qué va. Es una madre recién divorciada que se muda con su hija pequeña a un edificio pues bastante siniestro, ¿no? Que es así como muy... Nunca mejor dicho, es húmedo, porque de repente empiezan a sentir fenómenos extraños, el agua se empieza a filtrar por las paredes y tal, y en algún momento de la película pareciera que pudiera ser cosa de la madre, pero claro, es el personaje de la niña la que lleva el peso de la película, y creo que tiene escenas muy buenas, muy muy sugerentes, y una película interesante. Ya digo que es más de misterio que de terror, y bueno, yo la recomendaría bastante. Creo que la gente habrá visto más el remake que hizo Walter Sale con Jennifer Connelly, creo que 3 o 4 años después, porque como Hollywood no tiene imaginación, y me imagino que será uno de los puntos que trataremos aquí, casi todas estas películas han tenido su versión en Hollywood, y no está mal, el remake no está mal, o sea, está bien rodado y tal, y el Jennifer Connelly tiene un plus, pero la suciedad y el exotismo que muestra el cine japonés no lo tiene el cine americano. Es evidentemente totalmente mainstream cuando pasa por el filtro de Hollywood. Y bueno, a mí es una película que me gusta bastante. No sé qué opináis los demás. Y que te iba a preguntar yo sobre qué escena es para ti la más terrorífica que puedas encontrar en esto, que yo opino que es más un thriller. Pero a mí, sí. A mí esta, en cambio, me dio más miedo. ¿Cuál es para ti la que más te dio miedo? Me hablas de escena de la película, ¿no? Correcto. Sí, bueno, hay una, si no recuerdo mal, no la he vuelto a revisionar, pero sí que la tengo bastante presente. Hay una mochila, que es un poco la... Bueno, no voy a decir, pero es un elemento clave en la película. Y hay un momento en que aparece y la niña pequeña lo ve y vemos el miedo a través de los ojos de la niña. Y esa escena me impactó mucho cuando la vi. Esa yo diría que es la escena que más me gusta. Porque la niña sí que transmite muy bien las sensaciones, bastante mejor que la versión americana. Transmite muy bien las sensaciones de la historia a la que se acerca. A pesar de que es una niña valiente y tal, pero sí que en algún momento, pues evidentemente por la edad que tiene, pues se la ve más asustada. Y a mí esa escena me gustó bastante. Aunque, como decimos, es más una película de miedo, o sea, perdón, de misterio, que una película de terror. Sí, lo que pasa es que yo aquí estoy un poco desacuerdo. Para mí la americana es totalmente infumable. Jennifer Connelly es 3 o 4 veces lo peor de la película, para mí. No tiene ninguna expresión facial, vamos, aparte de ese lunar que tiene en la cara, porque no tiene otro. Para mí, eso, me acabo de convertir en el hater de Jennifer Connelly y me acabo de traer muchos enemigos de nuestra parroquia, ¿no? Pero realmente es que no puedo con ella. Y en esta película, pues peor, porque esta película a mí me gusta mucho la versión asiática por varias cosas. Yo, hay cosas que no se pueden trasladar y el ritmo de las películas que traen de Asia a Estados Unidos me parece que es demasiado lento en el sentido asiático, pero si estás acostumbrado a verlo, te puede interesar más, y en Estados Unidos lo intentan acelerar todo. En este caso yo creo que está bastante mejor el tono asiático. Sí que es cierto que en algunas de los remakes americanos le suelen dar más ritmo a las películas, incluso sacándose cosas del bolsillo diferentes a las películas originales, pero pierden un poquito, como bien dices, esa esencia. En las películas asiáticas, sobre todo en esta, si la comparamos con la versión americana, es mucho más, te influye muchísimo más, te metes más en la película y te llegas a creer lo que está pasando. Además, a pesar de que es una película de miedo, de terror, acaba siendo un drama, sí. Porque muchas de las películas, la mayoría, sí, sí. Mezclan un poquito el terror, pero realmente es un drama. Consiguen captar o darle tanto dramatismo que no sé, lo hacen de una manera completamente diferente. Incluso sus fantasmas, que están, digamos, menos trabajados o menos cuidados, consiguen asustar muchísimo más que con todos los efectos especiales, uh-huh. Y demás que podemos ver en secuencias de Hollywood. Sí, yo creo que en este tema vamos a cerrar un poquito porque somos muchos para debatirlo ahora, pero yo creo que queda bastante zanjado. No sé si queréis añadir algo más sobre remakes, porque no sí que se va a hablar mucho de esto, pero las comparativas son odiosas en este caso y no sé, posicionaros cada uno ahora mismo donde queráis. Vamos a ver, Sara. Bueno, yo quería decir que lo que tiene también la película de Dark Water es la madre, o sea, la principal protagonista se puede decir que es la niña porque lo clava, sinceramente. Pero es la angustia de la madre porque, claro, el remake que se hizo, ella es incapaz de transmitir la angustia que la madre japonesa sí transmite. Es un país distinto, la cultura es distinta. Y eso no lo transmiten las películas de los remakes americanos. Aparte que lo mastican demasiado como para que la ven no tenga ni que pensar, ¿no? Pero la angustia que te da la madre por ese proceso de divorcio que le está costando, que la está estresando, no lo transmite. La película americana no se transmite porque no nos lo creemos. Y aparte que es eso, que todas estas películas tienen un poco la cultura japonesa del tema de los fantasmas, de sus supersticiones, de sus creencias, que a la hora de pasarla a la cultura americana fallan mucho, porque no es lo mismo. Sí. Fallan mucho porque no es lo mismo. Uh-huh. Y es lo que decía ella, los fantasmas, el tratamiento, es que no hace falta más. O sea, es que no hace falta más. Te da más miedo el bolso, como se decía, que la música escandalosa y rebombante que te ponen las películas americanas, la verdad. Sí, porque... Simplemente es eso. Lo que he percibido mucho viendo todas estas películas es que no tienen mucha banda sonora, ¿no? Son unas películas muy silenciosas apenas. Y te meten el golpe de música, el violín, justo en las escenas que te lo tienen que meter y te hacen reaccionar de una manera especial. Sí, además muy... Pero la lentitud también de la que estamos hablando, la lentitud también te está un poco diciendo, pero muévete, chiquilla, muévete. siete y te estás poniendo ya un poco nerviosa. Sí, te despiertas a esa agonía de, pero venga, sí. Además es que discutíamos que en muchas ocasiones ves reacciones de los japoneses o en general asiáticos raras porque ellos creen mucho en los fantasmas, ¿no? Están muy, muy concienciados de ello. Entonces nosotros... Es que esa es la cuestión, es una cuestión de fe. Claro. Ellos creen en esto y los americanos no. Efectivamente, entonces... En un momento tú puedes ver un plano de 3 minutos una chica acercándose a una habitación pensando o sintiendo que va a haber algo ahí terrible y en el plano americano vas a verlo en 2 segundos, vas a ver un plano del pomo, un plano de la luz, un plano cenital, un plano de no sé dónde. Además hay que decir, perdona Sier, que ellos, los japoneses y bueno y casi todas estas culturas de por allí tienen muchísimo respeto a lo que es el agua estancada, el agua en charcos y demás. Entonces eso les produce siempre un malfario tremendo. Entonces con esta película, en aquellos lares, es todavía más terrorífica por eso, ¿no? Porque Dark Water trata mucho de esa agua estancada, de esa agua que no se sabe de dónde se filtra, de tal. Y eso pues le da un ambiente que otras igual no consiguen. Que por cierto hay que decir que yo creo que principalmente una de las cosas que las hace a todas realmente películas buenas es que suelen tener una trama muy ligada a lo que suele ser a lo mejor un asesinato o una tragedia anterior que hay que investigar un poco así y eso te hace engancharte más a la trama también. Yo creo que eso es bastante bueno de ellas. Pero eso tiene que ver también por el sentido de la película, o sea, si ahí te ponen un fantasma, que la mayoría de las películas estas son de fantasmas, es porque los fantasmas japoneses no suelen ser, si te das cuenta, no suelen ser el asesino en sí, por ejemplo, sino la víctima, porque en ellos depende, el que una persona se, claro, el que una persona se convierta en un futuro fantasma cuando después de morir depende mucho de cómo haya muerto. Entonces por eso suele haber también toda esta trama de un asesinato anterior, un suicidio, cualquier cosa de estas, porque depende mucho de lo que se convierta o de qué tipo de fantasma se convierta, el cómo haya muerto. Yo, además, eso que le da una vuelta y siempre suele haber una sorpresa. Perdona, Cuba. Nada, a colación de lo que ha dicho Luis, yo quería lanzar una pregunta. Sí que es verdad que en muchas de estas películas tienen el tema con el agua. Llueve mucho y muchos de los fantasmas o de las presencias aparecen en forma de manchas en la pared, goteras, y siempre están en medios mojados, como decías, el agua, y aparecen muchísimas escenas de varias películas lloviendo muchísimo. No sé si es que tienen, hombre, como llueve mucho, tienen alguna mucho, paranoia, sí. Con el tema de las humedades en las viviendas o algo, y que, a ver, a mí me curiosea, sí, es por sí. Si alguien sabe. No, te curiosea, no, es que ¿no? Ellos son muy supersticiosos, entonces, claro, sí. el tema del agua, fijaos también, suelen también relacionar mucho el número 4, creo que es, porque el número 4 creo que es en japonés, se dice algo así como que vas a morir, suena algo parecido. Fonéticamente entonces, suena muerte, sí, creo que es una cosa parecida. Sí. Entonces, claro, ellos son muy supersticiosos con estas cosas, por eso las machacan y les dan una y otra vez. Pero el tema del agua también es... Ay, perdona. No, perdón. Venga, Juan Carlos, dale tú porque llevas un ratillo ya sin hablar. Sí, bueno, también hay que reconocer que Japón son islas y sobre todo en la costa las casas están hechas de tal forma que a lo mejor viene un tifón, sale volando y luego lo puedes volver a reconstruirlas. Con lo cual también supongo que tendrán el agua como una fuerza viva. Sí. Por eso cuando está estancada, digamos que es que la fuerza viva deja de estarlo. También puede estar relacionado con la muerte. Uh-huh. Pero también está relacionado en sí... por el propio agua en sí, el agua para, si no me equivoco, lo que yo he leído, el agua para los japoneses es como una conexión entre lo que sería el otro mundo y este, ¿no? Ajá. Entonces, por eso salen muchos pozos y tal, y además entre los fantasmas y yokais y demonios que ellos tienen, hay uno en particular, por ejemplo, que tiene que ver mucho con el tema de la bañera. Ustedes saben, las bañeras estas japonesas, sí. Que la llena hasta los topes y tal. Pues la cuestión es que la tienes que mantener limpia, porque si no aparece el típico demonio, el típico yokai, como lo llaman ellos, a lamer los restos que has dejado, ¿no? O sea que la conexión con el más allá, fantasmas, espíritus y agua, existe ahí también. Qué interesante, no lo sabía, me parece muy, muy interesante. De todos modos, como aquí hay mucho vello, porque aparece mucho vello durante la película, creo que sabes muy bien, Sara, el motivo de por qué tanto pelo en las películas japonesas. Bueno, es que todo es cuestión de folclore. Con muchas culturas se cree que el pelo sigue creciendo una vez que se ha muerto. Aparte de que las japonesas suelen tener mucho, o solían tener, porque todo esto también viene de la época del feudalismo, en el que se hacían muchas historias de terror y el pelo también era algo fundamental, ¿no? Y las japonesas solían tener el pelo muy, muy, muy cuidado y muy, muy, muy largo. a la hora de morir también tiene que ver con los fantasmas que hemos visto. No sé si se han dado cuenta que son estas vestidas de blanco. Se le ponía un kimono blanco y en la cabeza se le ponía un triángulo de tela y el pelo suelto. Y también tiene que ver con eso, ¿no? La forma en que preparaban el cuerpo y después la creencia de que el pelo sigue creciendo. Aparte que en el teatro kabuki los fantasmas solían representarse con pelucas muy, muy largas y vestidos de blanco también. O sea, tienen que ver un poco toda esa cultura que venía ya de la época del feudalismo japonés del siglo XVII, por ahí. Bueno, después de haber comentado todo esto sobre fantasmas japoneses, vamos a centrarnos un poquito sobre Dark Water, y quiero saber alguna opinión más sobre la película y alguna escena que os haya parecido terrorífica esta última vez que la hayáis revisitado, o alguna... No, lo que queráis decir. Venga, Sara, cuéntame. A mí Dark Water es una película que, creo que la he visto 3 veces, pues me ha dado siempre mucha ternura. Aparte de la cuestión de que sí, en fantasma y tal, pero siempre me ha dado mucha ternura. Y la parte del final es la película, es la escena que más me emociona y más me ha gustado. El sacrificio de la madre. Sí, esa es la escena que más me gusta de toda la película, sí. ¿Y al resto, chicos? Vale, meto yo para variar. Yo creo que es la película, aunque Antonio la ha traído como una muy buena representativa, fíjate, yo creo que es de las películas de terror que menos terror me ha dado, y sin embargo sí que me... creo que ha sido Cougar que ha dicho que era bastante drama. Sí. Pues sí, pues yo opino igual que tú, y creo que es una película que tiene ese punto de drama y ese punto de suspense que te hace estar tenso y atento y a la vez interesarte mucho por la historia de los personajes y todos sabemos qué ocurre al final y tal, que es muy humana además la parte que tiene al final. Lo que no es de las que más miedo da. Sí, yo creo que no. Yo creo que estamos todos bastante de acuerdo, no sé si Antonio quiere añadir algo más. No, simplemente eso, como hemos dicho, es más misterio o thriller que terror, ¿no? Y es verdad que con los personajes, pues, te identifica, vas más con los, más una historia de personajes, más un drama y tal, pero sí que fue sorprendente cuando se estrenó, porque estaba en ese momento en el que el cine asiático nos llamaba tanto, ¿no? Y nos atraía hacia su mundo sobrenatural y, como ha dicho Luis, es una de las representativas de la época. Vale, pues vamos a pasar entonces sobre Dark Water y vamos a ir a Juan Carlos a ver qué nos trae él, a ver cuál de las dos que trae hoy trae primero. Bueno, voy a empezar un poco con, para mí, lo que es la más floja de las dos, la que da menos miedo, que es La Maldición. En japonés es Ju-on y es sobre casas encantadas y el hecho de que cuando alguien muere de forma traumática queda maldito y tiene el poder de matar a otras personas y esas personas a su vez quedan también malditas. Es como un... se va propagando la maldición. Y bueno, son digamos como distintas historias que en un principio parecen paralelas, pero que luego se van conectando entre sí. Y todos van acabando en la misma casa, que es una casa donde un hombre mató a su hijo pequeño, de 8 o 9 años tendrá, y a su mujer. Y pues a partir de ahí, pues en la casa ocurren cosas totalmente terroríficas. Desaparece el niño, que es como un fantasma totalmente de color blanco, y también se suele aparecer, no tanto, pero también se aparece a la madre, que además que cuando aparece ni grita ni hace, solamente hace un sonido como un... es que no sé cómo definirlo exactamente, es como un ronroneo, pero muy fuerte. Sí, es como cuando y qué mal rollo da. Sí, es como cuando tienes una digestión dura. Sí, sí. Sinceramente, yo quiero puntualizar ya sobre esta película, que es una de las que más miedo me da, pero a la vez la que más me aburre. Es que no consigo empatizar ni con los personajes, ni con la historia, que no te llega a entrelazar. Eso sí, tiene unas escenas terroríficas que me dejan pasmado. En esta ocasión yo prefiero la secuela, pero bueno, ya has traído esta y me parece muy bien, porque realmente te abre toda la historia de los personajes y hay algunos muy interesantes, como bien has dicho, el niño, que cada vez que aparece el niño y ese ruidito, a nadie se le olvida. Hay mucha gente que se lo puso en su época como Toshio, se llama Toshio. No me extraña que diera miedo con ese nombre. Vamos, te hacen el Toshio por la noche y no hay quien duerma. No, es lo que iba a decir, que hay gente que se lo ponía de tono de mensaje y te podía dar un susto de muerte. Y bueno, no sé si... ¿Quién más quiere comentarla? Bueno, ya digo yo que para mí es una película que se basa en el concepto de imagen, sobre todo, ¿no? De esas imágenes potentes de esta Kayako, ahí haciendo el ruido ese que parece que se está abriendo una puerta sin engrasar, y que creo que es la que tiene la trama más difícil de comprender y de entender. Incluso yo creo que hay veces que dices, no conecto esto que me están contando ahora con lo que me han contado al principio. Y como ha dicho Asier, creo que la segunda parte es más comprensible, con el rodaje ese del programa de televisión, si no me equivoco, o sí, algo así era. Sí. Hasta que va avanzando la película estás diciendo, pero ¿y esta quién es? ¿Y esto sí, por qué pasa? Pero eso sí, el niño todo enterito blanco con esa boca negra, los ojos negros, que da un mal rollo increíble. Y yo creo que a nadie se nos olvida la escena de la cama en la que levanta la sábana y está la mujer ahí metida dentro de la cama con una cara que, bueno, ojalá que nunca abramos la cama y nos encontremos eso ahí dentro, porque de verdad da verdadero yuyu. Pues sí. A mí me impresionó más la escena de la ducha, cuando se estaba lavando la cabeza aparecen dedos y se pega media vuelta y se encuentra con la mujer, con Kayako también. Pero es lo que digo yo. ¿Eso no pasaba en Scary Movie? ¿Eh? Sí, es que en Scary Movie hicieron mucho. En Scary Movie historia. Hicieron mucho daño a esta película, sí, señor. Sí, porque sí, al niño casi lo ahogan. Al niño también, es cierto, aparece en Scary Movie, sí, sí. Y, no sé si y le queman con un mechero en la mano. Sí, es verdad. Bueno, vamos a dejar además, el niño empieza a hablar como japonés y dice Kawasaki. Vamos a dejar de hablar de la parodia, que siempre pasa lo mismo cuando hay una parodia de una película de terror. Que siempre se sí, pero hacen mucho eso. Sí, ¿no? Sí, sí. Aparece de repente una imagen en un cristal, un tocamiento en la cabeza. Es menos explícito, por así decirlo, pero da muchísimo más miedo. De todas maneras, aquí sí que se mezclan un montón de estos detalles que estamos hablando. Uh-huh. Los niños, el pelo, las sombras... Es que es lo que te he dicho yo, Asier, es que es muy visual la película. Son muchos conceptos en imágenes, sobre todo. Sí, sí, es una fusión de sí, sí, de fantasmas, de los terrores, de maneras de aparecer. Japoneses también aquí. Es que la mayoría que traemos hoy, por suerte, son japonesas, porque son la verdad las mejores. No sé si, Antonio, ¿tú la has visto esta? Sí, ¿verdad? Sí, yo de hecho la vi en el Festival de Cine Fantástico de Málaga con antelación a su estreno, antes de que se hiciera así más famosa y tal. O sea, con pase de prensa. Sí, sí, ahí sí fue con pase de prensa. Esta es de verdad. Y a mí me gustó porque daba miedo. Es decir, además éramos pocos en la sala, me pasó como con Ringu, y las escenas pues son muy potentes y tal, pero no le perdono que sea tan obtusa en su planteamiento narrativo y que los personajes que no me interesan nada. O sea, es una película de sensaciones encontradas, creo que tú lo has explicado muy bien, así es. La estás viendo y dices, coño, es que da miedo, pero no, es que no me entero, no sé qué pasa. Y sin embargo, luego con la segunda me pasó como a vosotros, la vi también en el Festival de Cine con antelación, en el Fancine de Málaga, y dije, bueno, esta al menos es más dinámica, se lleva bien y también los sustos y tal están también bien cuidados y al menos hay un esfuerzo por hacerla más comprensible. A mí esta película, la primera no me gusta, la segunda mejor. La verdad es que, no sé, a mí me pareció esta bastante aburrida y la segunda es lo que dices, mucho más ágil. Sara, no sé si has comentado sobre La Maldición. Yo las he visto todas, La Maldición, la primera, la segunda y la The Curse, una especie de... no sé si decir precuela que hubo, y Lady in White, y la última que es, ¿cómo era? The Gathering Black o algo así, ¿verdad? Sí, Fantasma Blanco y Fantasma Negro, una cosa así. Esas sí que son un poco aburridas y tal. Y sé qué fue lo que pasó. O sea, he conseguido hilar la trama. Desvélalo, por favor. ¡Spoiler! Sí. El spoiler más grande que quiero oír, porque spoiler. No voy a ver más. ¿Puedo fastidiar la película? O sea, bueno, puedo no, la voy a fastidiar, o sea, que no le importa, ¿no? No, por favor. Dale duro. Vale, ahí voy. Kayako, esa es la madre, la de los ruiditos. Está casada y tiene un niño que es Toshio. Toshio va al colegio, tiene unos 6 años por ahí, va al colegio. Y el profesor es un antiguo compañero de instituto o de universidad de Kayako. Y la mujer estaba obsesionada con él y sigue obsesionada con él. Entonces ella hace un diario, llega incluso a encontrarlo borracho una noche, lo acompaña a la casa, lo vigila. Y claro, hace un diario con trocitos de... donde pone incluso trocitos de pelo, de uñas o pelos de él incluso, ¿no? O sea, y el marido lo pilla. Con una obsesión, pero bien. Total. Sí, sí, sí, del imperio de los sentidos, totalmente. Entonces el marido lo pilla el diario y se obsesiona con la idea también de que Toshio no es hijo de él. La mata a ella, Toshio parece que en un principio se esconde en el armario, mata al gato también, o sea, mata a todo el mundo, ¿no? En ese momento hay una cosa un poco extraña, porque por lo visto en Japón los profesores suelen ir a visitar a los padres de los alumnos. Unas son visitas regulares, ¿no? Y Toshio falta mucho al colegio, normal, está muerto. y el profesor va a la casa. Toshio está en la casa, pero claro, no es él, es el fantasma. Y lo espera. Y al final recibe una llamada, que es precisamente del marido de Kayako, diciéndole que a partir de ese momento él tendría que cuidar de su hijo y que, o sea, el profesor tendría que cuidar de Toshio, su hijo, y que él cuidaría del hijo que iba a tener el profesor con su mujer. Ya se imaginan lo que habrá pasado con la mujer y toda esa historia, ¿no? La maldición se extiende mucho más porque se maldice incluso el piso del profesor y tal, o sea que la trama viene más o menos de ahí. Pero claro, la película que nosotros vimos, la verdad es que era muy confusa, no tenía casi ni pies ni cabeza. Vamos, de lo que has explicado a lo que se ve en la primera parte, yo creo que es un tercio. Sí, sí. Sí, pues es como otra película. Es que no se diferente. Ve, no se ve. Yo me acuerdo de ver la película dos veces y decir, no lo pillo del todo. Pero claro, las tienes que ver todas, las japonesas. Claro. Yo los remakes no los he visto. Yo creo que sí lo he visto, pero lo he borrado de mi mente rápidamente porque hay algunos remakes que son infumables, no lo siguiente. Yo recuerdo haber visto algo del diario de Kayako. Sí, eso me recuerdo haberlo visto en su momento, cuando seguí mucho este cine. Pues sí, creo que en el diario había ojos pintados también, algo así. O sea, era muy, muy, como hecho por una loca, la verdad. La mujer está un poquito para allá. Así que no me extraña que se haya convertido en lo que se convirtió. Bueno, pues después de esta explicación sobre Ju-on, la maldición, gracias, Sara. Por fin la hemos entendido. Vamos a pasar a la siguiente película, vamos a ir con Luis y a ver cuál de las dos nos trae, que a mí es de las dos que más me gustan, yo creo. Pues mira, voy a traer la que creo que es más controvertida, voy a traer Cairo, que también trajo el subtítulo de Pulse o Pulse. Y bueno, la verdad que es, también tiene su miga para explicarla, pero bueno, vamos a explicarla más o menos, de que pues unos chavales, unos chicos, pues tienen un amigo del cual pues hace mucho que no saben de él. Y bueno, van a su casa y en principio pues el chaval está ahí como un poco atontado, vamos a decirlo así, pero bueno, no parece que pase nada con él hasta que de repente se suicida, ¿no? Este es el primer acto por el que estos chicos pues empiezan a meterse en un mundo pues un poco extraño, ¿no? Ya el tema de internet, que ya yo creo que a partir de este año ya es que internet empezó a sacar esa doble faceta que podía traer también lo malo, ¿no? Y bueno, que se meten en unas webs donde aparecen unas imágenes de gente que está en habitaciones oscuras, quietos, que no se sabe muy bien qué les pasa. Empiezan a ver sombras por las paredes y demás. Y bueno, si te metías ahí y pulsabas lo de ¿quieres ver un fantasma? Pues te metías también tú en lo que era el mundo este, ¿no? Y bueno, no voy a explicar más por si alguien se quiere acercar a la película, porque para mí merece mucho la pena. He estado leyendo muchas opiniones de ella por internet y es bastante controvertida. Hay mucha gente que no, pues que no le gusta, que no le parece muchas cosas lógicas o simplemente no conecta con ella. Pero a mí me parece una de las películas más atrevidas y más originales que he visto en mi vida. Así de claro lo digo, fíjate. A mí la verdad es que me parece que es de las que más me parecen de las más originales, y hay una cosa que a todo que se haya acercado a la informática le encanta esta película, ¿no? Que es esos inicios de internet, que ves cómo se engancha el router de 56K y el sonido y cómo se conecta solo y las preguntas que hacen y que no sabe el personaje este que es así jovencito, que no sabe ni siquiera meter una página web en favoritos, o sea, ese tipo de cosas te entrañan, no sé, nostalgia. Yo creo que es que la película además es, fíjate, es del 2001, eso cuando todo el mundo empezaba a conectarse, a empezar a, después del efecto 2000, ¿no? Que pensaban que todos los ordenadores se iban a petar, empezó un poco el auge de sobre todo de internet. Y me sorprende mucho la explicación que da, porque esta película yo había visto el remake y bueno, está bien, me gusta, pero al revisionar la japonesa me ha parecido, que aparte de que me daba más miedo, que hilaban mucho mejor el tema. Y la explicación que dan de que los espíritus que no pasaban a la otra dimensión se quedaban aquí, porque sí, que viajaban a través de internet. La explicación que dan, que ya vas a spoilear la peli entera. No. La tecnología, sí. Sí, es porque los espíritus se llena el plano en el que están, el plano etéreo en el que estén, ¿no? en sus cielos o como se quiera decir en Japón, y como se llena, pues por algún lado tienen que salir. Claro, y revienta la cosa. Y entonces se encuentran, como dicen muchas veces, pues cómo atravesar ese plano, ¿no? En muchas ocasiones hemos visto o hemos visto el ruido blanco, ¿no? El white noise en Poltergeist fue una de las pioneras y luego hubo una película efectivamente que se llama White Noise, y estos en cambio han evolucionado un poco más a meterlo a través de internet, y a mí esa me parece bastante interesante, esa idea, no porque fuera revolucionaria, sino la manera de hacerlo, ¿no? Que veas a través de los ordenadores sin webcam, que es un poco extraño que se pueda hacer eso, pero es que yo creo que será una de las incongruencias que tiran para atrás a la gente, como sin webcams ves a la gente tirada ahí, muerta del asco, o simplemente asustada, o con bolsas en la cabeza. No sabes, ves cierto tipo de imágenes que asustan mucho, y yo creo que eso es bastante interesante. Creo que la palabra que le va de maravilla es desasosiego, sí. Pues con esta película. Te deja un cuerpo a veces que, sí. Cuidado, ¿eh? Muy triste, muy apocalíptica incluso, porque la gente se empieza a suicidar y no saben por qué. Está muy bien, a mí la verdad es que me gusta bastante. El tono que tiene es muy gris, muy frío y muy, muy distante. Yo creo que a ti, Antonio, si no la has visto, esta película te gustará. Te viene al pelo. Yo la he visto y me pareció demasiado aburrida. Yo me aburrí con ella cuando la vi, la verdad. Pues me interesa mucho el intento que hace por hacer una especie de estudio sobre la soledad. Eso me llega mucho porque, como tú dices, es fría y muy cerebral, ¿no? Y distante y tal, pero no conecto con el tema de internet, no me lo creo. Es decir, porque yo esperaba a lo mejor ver algo más. Cuando te acercas al cine de terror japonés, o al menos en mi forma de verlo, esperas algo más tradicional, y aquí falla por en ese sentido, y también me cuesta mucho empatizar con el protagonista. Hay que avisar, o creo, no sé, es mi opinión, que es una película bastante lenta, con unas escenas muy largas o muy alargadas. Sí que lo es. Sí, entonces en ese sentido puede chirriar bastante, y luego si no empatizas con el tema de internet te puede descolocar. Ya digo que no es para nada una película tradicional o del estilo tradicional que esperas encontrar. Y yo me quedo en tierra de nadie, o sea, entre medias. Hay cosas que me interesan mucho, como lo que he dicho de la soledad y tal, pero no acabo de conectar con ella. Es lo que decía Luis, tienes que conectar con ella, y en este caso yo no llegué a conectar completamente con ella. ¿Alguien más quiere comentar, chicos, sobre Cairo? Sí, bueno, esta película a mí me recuerda mucho a que hay una especie de tribu urbana en Japón llamada otakus, que son personas que nunca salen de su habitación. Y su única conexión con el mundo externo es internet. Y ¿perdón, se me oye? Sí. Ah, eso, pues que son personas que nunca salen de su habitación y su única conexión con el mundo externo es internet. Uh-huh. Y sus amigos se limitan a ser ciberamigos y poco más. Sí, ya dicen que está habiendo problemas en Japón para que haya relaciones de pareja, ¿verdad? Incluso con estos temas. Hay muchos problemas en ese sentido. Se tocan poco. Y no sé si había también, bueno, no sé si es la misma tribu urbana o lo que sea, pero sí que tenían pues el mal de Diógenes mezclado con eso, que querían conservar todas cosas en las habitaciones y no salían durante años, ese tipo de cosas sí que he visto incluso documentales, ¿no? Me parecen bastante exagerados, es una exageración porque se creen tan pequeños en un país con tanta gente que tiene que ser a veces abrumador, ¿no? Sí, pero bueno, en esta película, por ejemplo, algo que sí que me he fijado, a colación de lo que dices, es que viven en casas muy pequeñas, muy limitadas, y lo tienen todo muy a mano. Eso es, y no viven en sitios donde puedes invitar a los amigos a estar en casa. O sea, sobre todo estos personajes, ¿cómo te vas a relacionar? Que son estudiantes y uno de ellos abre, bueno, la mayoría tienen las casas que dan pena, ¿no? Sara, no sé si tú, bueno, me imagino que la habrás visto. Sí, lo pensé. Pues comenta un poco de eso. A mí me gusta mucho el tratamiento que se hace de los fantasmas, porque, como ya se ha dicho, no es el tratamiento clásico, ¿no? Y es como si quisieran sustituir a los vivos, ¿no? Y también hay que entender un poco que lo que está reflejando es lo que es Japón, la sociedad japonesa. En verdad los japoneses salen mucho y tal, pero en verdad hay como cierta distancia entre ellos. Y parece que al de al lado no le importa mucho lo que hace el amigo, salvo que entre en su entorno, por decirlo de alguna forma. Tienen una educación demasiado impuesta, ¿no? Y en verdad lo que ves aquí en esta película es soledad. Y el tratamiento del suicidio. Aquí la gente se suicida lloran un poquito, ay, qué pena, y ya está. A los dos días ya está normal, como si fuera la cosa más normal del mundo. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Sí, hay una escena en el invernadero que le dice, ¿estás así por no sé quién? Exacto. Ay, no estés triste. No estés triste. Se ha muerto el amigo, joder. Yeah. Y una de las escenas que más me impactó precisamente fue la de la fábrica, que es como, no sé cómo yo... Sí, joder, ¿cómo una señora, una mujer que se tira directamente, es impactante. Sí, sí, es un plano. La escena esa es impactante. Es un plano secuencia, campo abierto, y se ve como cae. A mirar, pero... No, no, además nadie dice no nada. Emoción. No emoción. No dicen nada. Y creo que es lo que pasa en muchas de estas películas. Ves cómo es parte de la cultura, todo lento, todo... Y no sé, da un poco de cosa porque, claro, nosotros somos completamente distintos. O sea, aquí pasa eso y se pone la gente loca. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero allí no. Allí todo es muy, como muy contenido todo, ¿no? Se lo toman todo con mucha tranquilidad. Sí, parece que sí. Por eso, además, por eso viven desesperante. Más. En Japón, hoy día, muchos jóvenes, sobre todo, hacen quedadas para suicidarse. Incluso hay zonas en las que son zonas específicas para quedar. Sí, el monte Fuji, el bosque, es famoso. Hay un bosque en la falda del monte Fuji que es famoso por eso, porque la gente se suele quedar para suicidarse allí, porque es un sitio fácil en que no cuente tu cadáver, porque realmente hay mucha gente que se pierde por esto, por ahí, no sé. Y hay carteles incluso que advierten, ¿no? Que la vida es bella, piensa en tus padres, piensa en tu familia. Es una cosa muy curiosa la de Japón, la verdad. Pero bueno, está bien pensado porque si lo haces acompañado, pues es como, da menos miedo. Sí, mejor. Mejor acompañado. Es. Esas cosas solo no me gustan. No entro en mis planes de momento. No, la verdad que no. No vamos a hacer quedadas en la guarida para esas cosas. No os suicidéis que os perdéis los podcasts que van a venir. Joder, que vienen muy frescos. Vamos a continuar, chicos. Vamos a ir con la siguiente, que es Sara, y a ver cuál de las dos selecciones nos trae. Bueno, a mí me gusta mucho la japonesa. Yo elegí una japonesa y una coreana. Pero me parece que ha sido un poquito difícil para los demás verla, o sea que... Hombre, elige cualquiera de las dos, no pasa nada. Vale, pues yo voy a decirle más difícil, que es Kwaidan. Hay dos películas, Kwaidan, que es con W, y Kaidan, que no es la misma. La de Kwaidan es del 64, creo. Y está basada en una serie de historias de Lafcadio Hoen, muy tradicionales. Es una película que está compuesta por cuatro historias. El cabello negro, pelo negro, La mujer de la nieve, Hoichi, y la última es En una taza de té. A mí esa película es que me encanta. O sea, los escenarios, parece que te estás sumergiendo en un cuadro más que en una película. Es preciosa, muy bonita de ver. Y aparte que las historias son clásicas, de los antiguos cuentos japoneses de terror, ¿no? Los Kaidan. Y a mí es una película que me gusta mucho. Muy clásica, pero es muy bonita. Y sobre todo una de las historias que más me gusta precisamente es la de La mujer de la nieve, que se le llama en Japón Yokon, a ver, se me acaba de olvidar. Es, Yukona, creo, Yukona o algo así. Se me acaba de olvidar, pero es Yukona, sí. No pasa nada, sí, tiene que en los apuntes jugar también, Yukiona. Yukiona, eso, exacto. Y el tratamiento que se hace de la chica y tal me gusta mucho. Y es muy sencillo, el maquillaje blanco, el pelo largo, negro, y no hace falta nada más, ¿no? Y también la historia de Hoichi, que es genial, porque te cuenta una batalla que es muy popular, muy famosa, la de Dan Noura. Te cuenta un poco el tema de una batalla que hubo entre dos clanes rivales y una leyenda que hay sobre los cangrejos, no sé si la conocen, los cangrejos Heike. Pues no, cuéntanos. En esa zona, hay unos cangrejos que, claro, ellos ven la cara de lo que es un samurái, ¿no? O sea, en el caparazón del cangrejo, pues sí tiene cierto, es una pareidolia, tú ves ahí una cara, ¿no? O ellos ven una cara y ellos dicen, vale, es que aquí murió tanta gente, murieron tantos samuráis que se suicidaron para no ser atrapados por otro clan, que se han como reencarnado en estos cangrejos, ¿no? Y a partir de ahí te cuenta la historia de un músico que vive en un monasterio que está en la zona. Y este músico es muy bueno tocando un instrumento clásico, el biwa, y lo dejan solo una noche. El abad del templo tiene que ir a hacer sus cosas, ¿no? Y lo deja solo. Y entonces alguien lo viene a buscar. Y lo vienen a buscar para que a un señor pues le cante la canción de la batalla de Dan Noura. Y a partir de ahí, pues no voy a estripar la... la película, ¿no? Este relato, pero a partir de ahí pues sale la típica historia de fantasmas y un poco cómo se alimentan de la vitalidad de las personas vivas. Está muy bien, a mí me gusta mucho esa película y es preciosa de ver, la verdad. Pues ahora viendo el tráiler, que lo he conseguido localizar, me da una pena terrible no haberla visto, porque es este tipo de cine asiático de terror que quería ver, típico clásico, y me seguramente me lo vea dentro de poco. No sé si alguien más la ha visto o quiere comentar algo. ¿Jugar? No, que me parece interesante, sobre todo porque explica un poco, trata la mitología, ¿no? Sus creencias o de dónde vienen algunos de sus fantasmas, los más típicos, como aquí tenemos otros fantasmas, pues esos son sus fantasmas. Entonces, sí, una manera, me parece interesante de ver. Una manera de entender más el cine posterior, ¿no? No sé si alguien más la ha visto, Antonio. Sí, yo la he visto y la he visto de niño y la he vuelto a ver cuando he sido más grande, y la verdad es que es una película preciosa. Es práctica, son cuatro películas en una. Yo no recuerdo exactamente la duración, Sara, sácame de dudas, pero ¿podía acercarse a las 4 horas o a las 3 horas y pico? Yo diría que no. No tanto. Creo que su duración era bastante extensa, ¿no? No, igual puede ser, se te hizo muy larga. 164 minutos. Casi 3 horas, eso sí. Sí, yo la recuerdo larga. Es decir, que cada historia prácticamente... Por eso iba a recomendar que las personas... Que no hacía falta verla del tirón. Incluso la puedes ver por separado porque son historias en sí mismas bastante bastante larguitas y bastante bastante cuidadas, ¿no? No es como una peli de 4 historias cortas. Pues para ser japonesa es una película que no se te hace larga. No, para nada. Pero lo que sí quiero decir es que se pueden separar muy bien y que se pueden ver independientemente y que funcionan muy bien como historia cada una. No son cortometrajes, lo que quiero decir. No, aparte que también es que están basados en lo que ellos llaman kaidan. Los kaidan son simplemente historias fantásticas, no tienen por qué ser realmente de terror, no tienen, simplemente tienen un componente sobrenatural, poco más. Y son historias clásicas. La de la Mujer de la Nieve es muy, muy, muy conocida. Es uno de los fantasmas o yokai, porque está ahí en medio entre lo que son los duendes y los fantasmas, ¿no? Y es un personaje muy, muy conocido, muy famoso en Japón. Se utiliza mucho en los mangas, en los animes. Yo nunca olvidaré la que a mí más me gusta, que no recuerdo en qué orden estaba, es la de la taza de té. O sea, el fantasma en la taza de té es inolvidable. Es muy curiosa porque... aparte que te da como cierta angustia que el hombre, ¿sí?, cada vez que coge el cuenco se ve reflejado en el líquido, la imagen de otra persona, ¿no? Tú dices, Dios mío, que cada vez que coges agua, coges té o lo que sea, te quedas con, pero ¿qué hace este hombre aquí? ¿Por qué veo esta imagen aquí, no? Esa es muy curiosa también. Yo recomendaría a cualquiera que le guste el cine de terror japonés moderno que se acerque a ella, porque da muchas claves de lo que viene a posteriori, ¿no? O sea, es como volver a esa tradición que ellos tienen y queda muy bien explicado. Yo la recomiendo, ya digo, se puede ver por separado porque no tiene ningún problema. Son 4 historias y cada una tiene su propia identidad. Aparte de que también muestra mucho de la cultura japonesa, lo que decíamos del pelo, la primera historia que se llama así, pelo negro. Es muy importante el concepto pelo, ¿no? El pelo largo. Y es que no la quiero destripar mucho, ¿no? Pero la primera historia, por ejemplo, es de un samurái que, pues, venido a menos. Su señor, pues, no me acuerdo si moría o se perdía su prestigio. Y claro, esto, los samuráis viven para un señor, por decirlo de alguna forma, son servidores de un señor. Si su señor muere o su señor cae en desprestigio, ellos también, ¿no? Y es una persona tan egoísta que decide abandonar a su esposa, a su suerte, para buscar él otro señor nuevo a quien servir y prestigio. La deja y se casa con una noble. Y es muy curioso algo que ella, la noble, también es muy egoísta y tal, pero algo que llama la atención, a lo mejor para quien no lo sepa, es que tiene los dientes negros, ¿no? Y esa es una costumbre de Asia en general, sobre todo los japoneses, de teñirse sobre todo a las mujeres los dientes de negro, aparte que decían que era bueno para la laca de los dientes, era una costumbre de los nobles, como otras culturas tenían la costumbre de llevar las mangas muy largas para demostrar que ella no trabajaba con las manos o la cara muy blanca. Pues las japonesas también se teñían los dientes de negro, como para indicar que es noble. Y es algo que cuando tú ves la película por primera vez te llama la atención, o las cejas pintadas, ¿no? Dices, ¿por qué? ¿Qué concepto de belleza es este, no? Y tienen muchas cosas, muchos rasgos culturales del tratamiento del fantasma, el tema que decíamos antes de la Yuki Onna, el tema de que los fantasmas se alimentan de la vitalidad de los vivos, ¿no? Y es muy bonita, la verdad. Y... De hecho, a mí esa historia de pelo negro, luego cuando estuve viendo Ringu o The Ring, me recordó mucho lo del pelo, porque también es importante en The Ring, y yo creo que viene directamente de esta historia de pelo negro. Pues que es eso, que es la cultura de ellos, que el pelo tiene un carácter muy importante, sobre todo después de la muerte, porque es que... es como si siguiera creciendo y tuviera vida propia. Yo no me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan de una película que se llamaba La novia del cabello blanco, que era china. Sí, que tenía segunda parte también, sí. Sí, sí, yo tengo las dos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo manejaba ella el pelo, no? Pues esto es un poco parecido también. Yo creo que también es influencia a lo mejor de China, ¿no? De todas formas, yo quería puntualizar que lo de cuando una persona muere y le sigue creciendo el pelo es cierto. Durante un tiempo... le sigue haciendo el pelo y además las uñas. Yo no es que lo haya visto, pero sé de gente que ha visto gente que lleva meses muerta, sobre todo cuando hay que cambiar una tumba de un sitio a otro, y tiene las uñas y el pelo larguísimos. De hecho, era una de las claves que hacía que en la Europa del Este, cuando que los que creían en vampiros, al abrir una tumba y ver que el pelo y las uñas le habían crecido, pensaran que era un vampiro y les atravesaran o les cortaran la cabeza y tal. Uh-huh. Hablando de cosas... les arrancaran el corazón y lo quemaran y se tomaran las cenizas, una cosa muy... Sí, sí. Era una seña que les hacía pensar que seguía vivo. Si depende de la zona, o también cogían los fémures y se los cruzaban debajo del cráneo, o incluso hace poco se encontró en Venecia que una mujer, pensando que era una vampira, le pusieron especie de ladrillo en la boca, para evitar que coma a otros muertos o se de vivo. Eso hay mucha mitología en todo el mundo. Bueno, pues yo creo que hemos hablado bastante de Quaidan, a pesar de ser bastante complicada, me ha enterado mucho interés en verla. Y ahora vamos con la siguiente película que nos trae Cougar, y es una que tiene, bueno, es una saga bastante extensa, y en su día vimos todas, pero ahora... Como todos nuestros contertulios habían traído un montón de películas, pues casi que me habíais limitado bastante el tema, así que... Yo he traído una que se llama Llamada Perdida, es del 2003, y bueno, digamos que la historia trata de una persona recibe una llamada en la que se escucha, bueno, una llamada perdida que salta al móvil, y cuando llamas al buzón de voz para escuchar quién te ha dejado el mensaje, resulta que es tu propio número de teléfono el que te ha dejado un mensaje, y es tu propia voz diciendo una frase y luego después gritos, y ese mensaje está recibido 2 días después del momento en el que estás. Es como, dentro de 2 días esto va a pasar, ¿no? Entonces automáticamente empiezan a morir gente, y cuando muere una persona, todos los números de esa agenda del móvil que tenía esa persona aleatoriamente reciben un mensaje de sus propios móviles, lo va mismo, siguiendo, ¿no? La cadena, ¿no? Siguiendo una cadena. Entonces hay una trama de por qué sucede esto, que tienes que ir avanzando a lo largo de la película. Sí, además en las víctimas se puede encontrar un caramelo, bueno, se tienen indicios de ser asesinatos similares sin haber sido asesinatos, porque mueren de repente, ¿no? Y de un ataque al corazón o en maneras extrañas, o de repente accidentes que pasan de una manera extraña, incluso se deshacen del teléfono, adquieren un número nuevo y sigue pasando, o sea que no tienen manera de escapar, ¿no? Tienen que investigar para poder salir de esa cadena. No sé si... Ah, bueno, lo que sí quería comentar es que hay un videojuego que creo que se llama The Cell. De la Wii, sí. Sí, que viene a tener, digamos, la misma herramienta, y en el que puedes el móvil te absorbe y tú viajas a donde hay otro número móvil. Es una especie de mezcla entre Cairo y The Cell. Sí. Y un poquito, no sé, es una remezcla de varias películas de estas. Y en los móviles encuentras mensajes de voz de una persona que ha muerto, que te da pistas para ir a buscarle a otra. Es un juego que da mucho miedo y que lo recomiendo. Uh-huh. Y es bastante, yo creo que lo sacaron a colación de esta película, ¿no? Que también ha tenido remake y... Uf. Pero no es igual. No hablemos del olvidable remake. Total. No hablemos del remake, por Dios. Lo mejor de todo es la musiquilla concreta que suena en el móvil. Aunque uh-huh. tú no tengas esa musiquita, tu móvil suena con esa música. Y además, después de que ves la película, esa melodía te está taladrando el cerebro una y otra vez, y la oye, está todo el rato taladeándola en la cabeza. Thank you. Yo me la puse en la temporada de tono de y de lo, llamada, lo sorprendente es que te suena esa música en el móvil y los que han visto la película se giran, sí, y claro, te miran. Uh-huh. Y dices, tú también la has visto. Bueno, de todos modos, la trama secundaria en ese sentido, que no son los asesinatos en sí, sino el por qué ha pasado todo esto, yo creo que está bastante interesante, aunque podría llamarse que está mal rematado. No he querido porque... desvelar, pero evidentemente son unos fantasmas. Todas las películas de las que estamos hablando ya sabemos que son sobre fantasmas y espíritus japoneses, en este principalmente caso, sí. Y bueno, o porque han muerto de una manera extraña o porque hay una maldición sobre ellos, empiezan a suceder una serie de cosas, ¿no? Entonces, durante toda la película vamos viendo qué es lo que ha pasado, por qué pasa, y entonces es muy interesante. Es una película que a mí la verdad es que me gustaba mucho. No es una película de las que más miedo de, porque... No, ya ha pasado bastante mal el tiempo por encima de ella. Pero sí, bueno, sí. Es todavía visionable. No digamos sé... que sabes que lo que les va a pasar y además la manera de morir son la mayoría con accidentes. No se ven tantos fantasmas, por así uh-huh. decirlo, como se ven en muchas otras. Pocos y bastante mal hechos en este caso, pero bueno. Pues por eso, a eso me refiero. ¿Qué opináis vosotros, chicos? ¿Quién quiere lanzarse? Venga. Venga, me lanzo yo. Yo esta película no, a mí no me gustó nada. Además, la había visto después de Ring y además es posterior, si no recuerdo mal, y me pareció una película que se precipitaba a buscar la estela de éxito de la otra, porque además se parece, o sea, en el argumento y tal, cambia la cinta de vídeo por los mensajes en el móvil y luego es que no está bien rodada, y me sorprende porque su director, a mí me gusta Takeshi Miike, a ver, me gusta, cuando está en plan excesivo, ya había hecho Ichi the Killer, que es una película brutal, una película gore bastante inclasificable, pero muy original, y aquí no comprendo cómo hace una película que prácticamente es una fotocopia de incluso de La Maldición, diría yo, entre La Maldición y The Ring se mueve esta película, que intenta aprovechar el éxito de aquellas y me parece que está totalmente fuera de lugar. A mí esta no me gustó nada. Sí, es que además tiene incluso imágenes similares como la mujer en el armario, bueno, la chica en el armario, y luego también que está muy mal ejecutado, porque si una película se explica solamente entera en los últimos 5 minutos, es que a veces se hace un poco largo, ¿no? Que no solo con asesinatos vas a conseguir mantener el hilo argumental de una película, dame algo más, ¿no? Pero bueno. Yo sí os digo que la vimos en el festival también y la gente salió muy decepcionada porque daba la sensación de que ya la habíamos visto, o sea, era como hacer algo que ya estaba hecho tan recientemente que es que no colaba y no, en su momento no gustó, aquí no gustó desde luego. De todas maneras, es que hasta que Simique es capaz de hacer 13 asesinos y luego Ninja Kids, así que... Sí, es capaz de cualquier cosa. Sí. Así es él. ¿Qué más quería aumentarla, chicos? Pues yo, mira, voy a pensar esta vez como Antonio, me va a dar la mano con él, y la verdad que es de lo más flojo que hemos traído hoy, aunque es una película que aguanta muy bien un primer visionado si no exiges en exceso, ¿no? También es verdad que, como ha dicho Antonio, que como viene de la mano de Takashi Miike, pues fastidia, ¿no? Ver algo tan simplón de un tío que, si algo no tienes, simplón. Porque yo no sé si recuerdas, por ejemplo, Antonio Visitor Q, pero es sí. Una película que no te puedes quitar de la cabeza una vez que la has visto, ¿eh? Toda bueno, la y Ichi the Killer es una película que se queda. Algunas escenas son imposibles, son imborrables, gore, pero tremendo. Muy salvaje. Tremendo, muy salvaje, sí. Sí, el puño en la boca es totalmente mítico. Incluso la última que he visto suya, que se llama Lesson of the Evil, es un auténtico desfase. Es una locura, también gore. Ajá. Con momentos muy Cronenberg, bueno, es que hay que verla porque hay que... Y también es un desfase y bueno, te puede gustar o no, pero al menos dices, bueno, este tío es original y busca ese extremo, pero es que la que estamos analizando no tiene nada, o sea, no tiene nada de Miike y además es una mala copia de las otras, a mí es que no me gustó nada. Bueno, esta película es un poco de... Es verdad lo que se ha dicho, ¿no? Que la primera vez que la ves a lo mejor dices, pues mira, está bien, ya después pues un poco aburrida y tal, y tú dices, es demasiado evidente, ¿no? Y... Yo creo que Takashi Miike es como un poco desigual. Te ves cosas muy buenas de él. A mí hay una película de él que me gusta mucho porque la encuentro muy graciosa, que es La Gran Guerra Yokai. Aparte que se ve todos los monstruitos, esto está muy muy graciosa. Y después te dejo esto que a mí me gustó la primera vez que la vi, ¿no? Pero ya después te aburre. Es eso, demasiado evidente, ya sabes un poco de lo que va el tema y tal. Yo creo que se decía, se explica todo al final, entre comillas, porque tampoco entiendes muy bien quién es quién, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Takashi Miike, por ejemplo, hizo The Print, creo que se llama, que es una película que hizo para la serie esta de Master of Horrors, creo. Sí, Huellas era, ¿no? Sí, o algo así. Sí, The Print, sí, Huellas. Y se la censuraron, se la quitaron, creo, si no me equivoco. porque era bastante fuerte. Yo no la he visto todavía. Me queda por verla porque a mí el gore como que... La recomiendo porque está bastante bien. La quiero ver, pero yo, por ejemplo, Ichi de Kilo no la pude ver. Me dejaba mal cuerpo. Imprint no es tanto. Es decir, a ver, no es tanto. También tiene sus momentos y tal. Sí. Pero es más una historia tradicional de terror. Pero no es como Ichi, que es rabiosamente moderna. Claro, pero tú ves, te ves este hombre que es capaz de hacer Ichi de Kilo o The Print y después te hace una película casi familiar, que es la de la Gran Guerra Yokai, ¿sabes? Que un poco... Sí, es lo que ha dicho Asier, es que hace escapar de cualquier cosa. Sí, sí, él es el mismo, y su circunstancia. De todos modos... Pero la película es como volver a repetir La Maldición o Ringu, es prácticamente lo mismo. Y si se dan cuenta, todos estos fantasmas terminan su nombre en Ko. Kayako, Sadako, Mimiko. Yo, en mi defensa, tengo que decir que, como ya he dicho, me habíais dejado ya poco donde elegir. Tampoco es mi película favorita, pero me habíais dejado muy poco, ¿eh? Es que... De todos modos, de verdad, en su defensa también... ¿Cómo sois? También quiero decir que la segunda y tercera partes a mí me gustan más incluso que la primera, y en conjunto yo, si ves toda la saga, yo vi la saga y la última es horrible, ¿eh? Pues yo, a mí no me disgustó. Bueno, ¿cuál es la última? Porque yo creo que no, es que ya no me acuerdo el número. Llamada era... perdida al final, así es. Esa. Es justamente esa. Horrible. Pues esa creo, no sé si la hemos visto, la verdad. Eran de como más plan instituto, más cría las chicas. Pues ahora mismo no lo recuerdo, pero yo creo que, no sé si era la segunda o algo así, yo creo que sí, yo creo que hemos visto por lo menos dos, yo creo que tres, lo que pasa que igual lo hemos olvidado. Pues, la segunda es la del pozo, creo que se llama. Pozo. El pozo. Sí, sí, sí, sí. Pues igual son una mierda todos y ya está. Vamos a volver a empezar un poquito con esta ronda, que vamos a ir. Sí, perdón, yo ahora mismo no sé cómo andará la industria del cine japonesa, pero a mí me suena que le hicieron el encargo a este director para aprovechar el tirón que tuvo de Ringu, La Maldición, y hacer negocio por parte de la productora. Sí, parece un trabajo de encargo totalmente, y aprovechando el tirón. Yo sí que me gustaría hacer un pequeño inciso y decir que para los fanáticos de Miike, que seguro que hay un montón entre nuestros oyentes, su desembarco en América es ya un hecho. Está rodando una película de Yakuza con Tom Hardy, si no recuerdo mal, que es el Bane de la última de Batman, de Nolan. Y está teniendo problemas porque al parecer la quiere hacer tan bruta que no le están dejando. Así que hay un tira y afloja ahí bastante importante y yo me muero de ganas por verla. Vamos a ver qué tal sale el experimento. A este tío se le va la olla. Lo que queda muy claro en esta película, que tengo que comentarlo, es que todos los de aquella época usaban móviles concha. Eso sí. De tapita. Sí. Para todos iguales. Vale, maravilloso. Después de esta apreciación tan interesante. A ver, sí, pero ahora que he visto todas las películas se ve la evolución de los móviles. Sí, es que, muy interesante, ¿eh? Es que hay que fijarse en esas cosas, sí, por supuesto. Vamos a ir con la siguiente película que nos trae Antonio Alcaide, que yo creo que ya me imagino que elegirá Sony Baba. Sí, es Sony Baba, y aquí sí que me gustaría, bueno, que Sara me acompañara un poco en ello, porque no se la pisé, porque yo la elegí antes, pero yo sé que ella la hubiera elegido. Y nos vamos a la misma época que Kaidan, porque creo que son del mismo año, ¿verdad, Sara? Son del 64, del 63, por ahí andan, ¿no? Del 64, creo. Sí, sí, pues son totalmente coetáneos, como se diga, ¿no? O hermanas gemelas, casi. Y bueno, Nibaba es una película del 64, como decimos, de Kaneto Shindo, y es uno de los clásicos del cine japonés. Voy a empezar diciendo la referencia. William Friedkin, la máscara que sale en esta película fue la que le inspiró, dicho por él, para las caras del exorcista, esas caras subliminales que salen durante un flash y que casi hay que buscar con el pause del vídeo y actualmente, bueno, ahora es más sencillo encontrarlas gracias a internet y tal. Bueno, pues es una historia ambientada en el Japón feudal, donde una chica joven y la madre de su marido, su nuera, están esperan el regreso de este de la guerra. Hay una guerra entre, parece, dos emperadores que se están haciendo la puñeta a ver cuál de los dos consigue hacerse con el poder, y están asolando bastante lo que es Japón. Y estas mujeres, pues, como no tienen, las cosechas han sido malas y ha habido un invierno bastante malo, incluso un verano malo en el que se comenta que ha habido nevada, se dedican a asaltar a guerreros que, bueno, que bien se están peleando entre ellos o bien intentan desertar, los emboscan, los asesinan y con sus pertenencias pues intentan conseguir la comida a través de un tipo al que se la llevan, que vive en una especie de cueva. Y bueno, ¿qué es esta película? Pues ante todo es una joya de un estilo que hoy en día ya pues no tiene. Es el gusto por lo exótico, ¿no? El cine oriental siempre ha sido una referencia en ese sentido, y es que la fotografía, la forma en la que está rodada, la simpleza por los detalles, pero en el fondo esa grandeza, ¿no? De mostrar a lo mejor lo que puede ser un campo de trigo movido por el viento. A mí es que es una película que me engancha muchísimo el estilo que lleva y la forma en la que está rodada. Y luego que tiene escenas que son geniales. Es decir, cualquiera, a partir de que aparece esa máscara, que va en un guerrero samurái, ya toma totalmente el protagonismo de la película. Y sí que diré que es una película complicada, pero es lo que yo creo que la hace grande. Son varios estilos, varios géneros en uno solo, porque del costumbrismo, de lo que sería el tradicionalismo japonés, incluso una historia de amor bastante compleja, con uno de los soldados que vuelve de la guerra, entre la chica joven y él, uno de los compañeros del marido. Y luego es que se transforma en una película de terror, con algo sobrenatural que hay en ella. La llamaron en América la llamaron The Hole, el pozo, si no recuerdo mal, el agujero, porque hay un agujero que es donde arrojan estos cadáveres cuando acaban con ellos. Y poco más que añadir. Yo dejaría a Sara que diera su opinión, porque sé que a ella le gusta bastante y la hubiera elegido si no fuera por mí. Venga, Sara. Yo creo que esta película, aparte de que es una maravilla, o sea, hay que verla antes de morir. El tratamiento que se hace de la vida, de lo que es la vida, a pesar de lo mal que ellas están, porque están sufriendo ahí, como decía él, hambruna, no han podido cultivar nada, es el tema de que intentan sobrevivir a toda costa. Ellas no tienen remordimientos por matar a quien sea y pues pasar por encima de quien sea. Y después lo que es la vida en sí, que te da el amor, el sexo realmente, más que el amor, el sexo. Y hay una cosa muy curiosa en esta película que también es el sonido. O sea, ellas están viviendo en un sitio donde hay muchas cañas y por la noche se oye el sonido de las cañas y es fantástico. La película es todo, o sea que, aparte que tampoco tiene mucho diálogo con muchas películas japonesas, pero el sonido de las cañas, los gestos de los actores, es una película que hay que ver, es maravillosa. Y hay una cosa muy curiosa que no me puedo quedar sin decir, que es la máscara en sí. La máscara se convierte, y eso que tarda en aparecer, pero la máscara se convierte en uno de los personajes también de la película. O sea, al final se convierte en el protagonista de la película, la máscara. Totalmente, ¿no? Sí. Y la máscara, hay una cosa muy curiosa en la máscara, que es que los samuráis en sí no llevaban este tipo de máscara. Los samuráis llevaban máscara porque querían atemorizar y utilizaban otro tipo de máscara con bigote incluso. Este tipo de máscara es una máscara de teatro kabuki. Perdón, del teatro no, que en el teatro no utilizan máscaras. Y es una mujer. O sea, esta máscara, aunque no lo parezca, representa a una mujer y representa los celos. Por eso a mí me llamó mucho la atención. Es como si la mujer, al tener celos obsesivos, se transformara en un demonio, ¿no? Y me llamó la atención primero porque la llevan un samurái y después porque realmente entiendes el significado de la máscara cuando se la coloca la mujer. Porque en el fondo la mujer está celosa de la juventud de la chica, tiene miedo a quedarse sola y tiene celos un poco de la vida, ¿no? De la vida que tiene esta chica, ¿no? Y me gustó mucho. Al final es lo que digo, la máscara es la protagonista al final de la película. ¿Alguno más la ha visto, chicos? ¿Luis? Yo no, no la he visto. ¿Juan Carlos? La tengo apuntada ya. La he apuntado, pero no he podido encontrarla. Ya, es que la verdad es un poquito difícil encontrar hoy en día un pase de prensa de esta película. No hay pase de prensa que valga. Y el guiño, guiño, colleja, colleja que decíamos también es bastante complicado, ¿eh? La única manera o única vía que yo creo que se puede encontrar es que ahora mismo está gratuitamente en YouTube, ¿no? Si no estoy equivocado. Y con subtítulos en mexicano. Yo tuve la suerte de encontrarla y comprarme la original, pero claro, fue una gota en el océano. Es muy difícil. Entre más viejas la película, es más difícil de encontrar. Te la encuentras con subtítulos en inglés y en mexicano, pero de aquella forma. Los subtítulos son un poco, vamos. Sí, los subtítulos te explican hasta cuando entran, cuando salen, o sea, te explican todas las acciones como si fuese para, no sé, para sordos, ¿no? Pero de todos modos, lo que me ha parecido más sorprendente es que alguien compre películas. Un aplauso para Antonio. Es que era la única forma de conseguirla y estas son especiales. Cuando las ves y dices, no la he visto nunca en ningún sitio, me la tengo que llevar. y te la llevas. Pues nada, ya hemos encontrado a alguien que compra películas, así que vamos a continuar con la siguiente, porque de Onibaba no podemos hablar mucho más, a no ser que queráis añadir algo más, Antonio. O sea, no, yo añadiría una escena que me parece soberbia, que es un diálogo, ni siquiera es una escena gráfica, y es que están hablando de la situación en la que está el país por la guerra, y ella llega a decir, o sea, la protagonista, la más mayor, la madre de este soldado al que esperan, dice, se está dando la vuelta al mundo, y dice, sí, y el soldado que ha venido, que es uno de los compañeros Mario, dice, sí, he visto como un caballo daba a luz un ternero y cosas, como, o que el sol se oscurecía de repente en pleno día, y a mí eso me conecta muchísimo con lo que viene más tarde al final, es como un avance, ¿no?, de esa historia más negra que hay en la parte final, y me parece una escena sublime. A mí, un último apunte, a mí una de las frases que más me gustó realmente fue cuando llega el samurái y le dice, soy un ser humano, no un demonio. Eso me gustó muchísimo. Sí, esa cosa, esa mitología está en la película y está muy bien. Sí, a ese respecto, es que estoy viendo que el Onibaba, perdón, es un yokai en forma de anciana, con una bruja. De hecho, se la llama bruja en más de un momento. Sí, quizá por parte de otro personaje. Sí, se le dice bruja. Joven, o... En el fondo no lo es tanto. Oni es un... Ellos llaman Oni a... No sé, el equivalente a lo mejor para nosotros sería un monstruo o un ogro. De estos que son seres... Suelen ser gigantes, con colmillos y tal. Esos son los Oni. Pero claro, Onibaba no sé muy bien lo que significa. Y después también tienen brujas y cosas así de lo que viven en los bosques, la típica antropófaga y tal. Pero en este caso, Onibaba yo no sé si el nombre sería muy correcto por cómo se desarrolla la película, pero... Pues aquí tengo que la traducción es iluminado o demonio bruja. Onibaba. Vale, pues entonces yo creo que ahora sí vamos a pasar con la siguiente película que nos trae ahora mismo Luis, porque creo que se tiene que ir volando hacia luces del horizonte, ¿no? Sí, señor, hoy hay luces en el horizonte y me queda poquito rato, pero aún así tengo un rato para hablar de The Eye. Esta vez nos vamos a Hong Kong, nos cambiamos de país, de la mano de los hermanos Pang, que hicieron el gran error de llevar un remake de su propia película Bangkok Dangerous con Nicolas Cage de protagonista, que lo hicieron fatal, es increíble. Terrible. Sí, horroroso, siendo los mismos directores. Pero bueno, centrándonos en D.I., vamos a decir que la historia nos lleva a una chica que bueno, que está ciega desde que es niña. Y bueno, pues resulta que hay un día que tiene suerte y una operación pues le puede devolver la vista, ¿no? Esta chica lleva ciega pues casi 15 años, si no me equivoco. Y bueno, pues a ella le hacen la operación y vuelve a tener visión. Le cuesta poco a poco, no sé qué, va viendo cosas, pero el problema es que cuando empieza a ver cosas y ella no entiende muchas cosas. Y tú que estás atendiendo como espectador a lo que ella está descubriendo, muchas veces dices, eso no es normal. Y bueno, poco a poco vas descubriendo que ella, gracias a este trasplante, es capaz de ver a los muertos que están por ahí rondando. Y bueno, no voy a contar, porque lo mismo que he dicho antes de, creo que hemos dicho de Dark Water, yo creo que la historia en esta película es esencial saber poco, si no la has visto, porque es una gran historia de suspense y de investigación y de ver qué ha pasado, por qué ve ella a los muertos, de por qué, de quién vienen esos ojos y tal. Y a mí me parece muy, muy interesante. En cuanto a los sonidos, que también hemos hablado en otras películas, esta película tiene unos efectos de sonido que te hacen saltar de la butaca, y el que la haya visto me reconocerá que ya no va a ser nunca lo mismo montarse en un ascensor después de haber visto The Eye. Nunca será igual ya. Yo... Y, sí, sigue así. No, que solo quería añadir que es otra película... De todos estos remakes, yo creo que hacer este en América fue el más fallido. A mí me parece que lo que dices tú, los efectos de sonido son bestiales, no se trasladan nada bien para mí en americana, y ese tratamiento de las imágenes borrosas también me parecen bestiales. Una chica que no ve es muy indefensa, ¿no? Y en este caso me gusta esos pasillos largos y oscuros con sombras, me fascina. Bueno, la primera vez que la vi me encantó. Esta es de las películas que luego en posteriores visionados igual pierde un poco, pero la primera vez me encantó. ¿Qué querías decir? Tremenda, sí. No, pues que a la hora, la verdad, lo que dices tú, que es que además te reserva muchas sorpresas la película, porque muchas veces no sabes si lo que está viendo ella es realidad, o sea, es la realidad o es que es de verdad un fantasma. Entonces, pues que sí que está bien. Y bueno, que yo creo que si alguien no la ha visto, que no intente saber de qué va, sino que se ponga a verla porque se va a sorprender. Sí, de esta trataremos de hacer menos spoilers que con Cairo, que la hemos destripado completamente. Sara ha clavado ya el último cuchillo al final comentando eso que ha dicho, pero bueno, no pasa nada. Alguna vez se nos escapa, pero vamos a continuar con The Eye intentando hacer menos spoilers. Vale, yo lo voy a intentar. A mí esta película la he revisionado para traerla hoy y me ha gustado mucho más que yo creo que cuando la vi. Sí que es verdad que la que más tenía o la de la que más me acordaba era del remake que hicieron después y nada que ver. Me ha encantado, no solamente por todo el tema de los fantasmas, que bueno, yo creo que esta película la había parado en un momento porque la veía por la noche y el fantasma me daba tanto yuyu que decía, uff, tengo que pararla y ver otra cosa porque no puedo seguir, porque ya me ha dado mucho yuyu. Pero realmente no solo una película de terror, porque luego, como bien hemos dicho de nota de las películas, tiene un drama por detrás que, ojo, que me ha parecido súper interesante. Además, sí. La protagonista de esta película tiene una cara que es un encanto y te transmite mucho. A mí me ha parecido que lo hace muy bien la protagonista y la historia que hay detrás, jo, me ha parecido muy, muy interesante el argumento. Y no, como no puedo desvelar, pues me tengo que morder la lengua, jolines. Bueno, quería añadir una cosilla porque sí que con el tratamiento de sonido se me ha escapado decir que esta película en 5.1, si tienes la oportunidad de verla en 5.1, es descomunal porque te vienen los sonidos por todas partes. Los pasillos del hospital son tremendos. Esos gemidos de la señora mayor. Pobre señora mayor. Sí, pero es que además, claro, como lo ves desenfocado, dices, jo, pobre mujer, que ella no lo está viendo bien y tú lo estás viendo bien y la angustia esa que se crea, porque creo que hay una psicosis bastante general de que en el momento que te privan de la vista ya sientes un miedo a lo que no estás viendo, a lo que puede haber en esa oscuridad, ¿no? Entonces el no poder focalizar y ver claramente yo creo que te da un punto de qué mal lo tiene que estar pasando esta mujer. Sí, precisamente yo creo que es por eso los efectos de sonido tan impresionantes, porque te mete un poco en el pellejo de la protagonista. Porque cuando uno se queda ciego, otros sentidos se afinan, como por ejemplo el oído. A ver, Antonio, si le pega. Por ejemplo, el oído, que no te había... Perdón. Antonio, a ver si le pegas. Sí, a mí esta película me parece correcta, pero no mucho más, ¿eh? Yo esta película la vi después del... Bueno, pues porque es posterior al sexto sentido, ¿no? Y le vi demasiados puntos de unión en el tema de los fantasmas y tal. Es cierto que tiene escenas muy buenas, como la del ascensor, que ha dicho Luis, que esa es genial y pone los pelos de punta, pero funciona más por golpes de ese estilo, es decir, por impacto que por realmente por que me convenza como película en conjunto. La veo aprovechada y es verdad que está muy bien rodada, visualmente queda bien y tal, pero argumentalmente le veo lagunas y no acabo de conectar tampoco muy bien con ella. No es de mis favoritas, ¿no? Es demasiado ñoña para ti, ¿verdad? Sí, posiblemente. Porque tiene ese tono dramático de... Super happy ending. Sí, pasa de ser... Yo creo, para mí, pasa de ser un poco película de terror a ser un drama. Sí, un drama que acaba convirtiéndose pues eso, en un, no sé, algo romántico incluso y todo. Sí. Es bastante bonita en sí, aunque al principio, suele ser bastante frecuente en las películas japonesas que el tono, el golpe de efecto suele ser al principio y luego se va relajando poco a poco, ¿no? Sí, que es casi justo como suele pasar a veces al revés en otras películas, ¿no? Que empiezan suave y al final es el final apoteósico de terror extremo. Aunque de vez en cuando también te meten al final algún subidor o lo que sea, pero en este caso es como, no sé, muy romántica, demasiado al final. No sé qué opináis en este sentido, chicos. Sí, ahí falla bastante. Me pega un bajón impresionante. A mí es que no me disgusta del todo, ¿no? En eso Poltergeist, por ejemplo, también tiene eso aquel, por ejemplo, que parece muy romántica en muchos sentidos, ¿no? Sí, es que ese final a mí me dijo como, ah, vale. Vale, pues veo que el romanticismo nos gusta, así que si queréis, si no queréis añadir nada más, Luis. A mí Sara. Lo que me llama entre la atención de esta película, aparte de que para mí uno de los mejores fantasmas es el lamedor, yo ahí lo dejo, ya sabrán cuál es. pero a mí una de las cosas que me llama mucho, mucho la atención de esta película es lo que ella pierde con lo que debería haber ganado, o sea, con la vista, y todo lo que pierde por haber conseguido ver de nuevo. No, eso es cierto. Y eso es lo que me llama mucho la atención. Es verdad que el detalle de cuando utiliza los ojos de otra persona es terrible, ¿no? Es que prácticamente pierde su vida, aparte de que todo lo que le pasa, ¿no? Por tener los ojos de estos ojos en concreto, ¿no? Pero es que después pierde toda su vida. Ella había sido ciega desde los 2 años, o sea, se había quedado ciega los 2 años, y toda su vida giraba, pues, acostumbrada a no ver. Uh-huh. Y desde que puede ver, pierde toda esa vida. O sea, tiene que aprender a hacerlo todo de nuevo. La caligrafía, que es complicada, ligeramente complicada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo, lo pierde todo prácticamente. Eso me llama mucho la atención. Y después, pues, bueno, es que es de Hong Kong. O sea, los chinos y los coreanos también tienen un punto romántico muy ñoño, ¿eh? Sí, sobre todo los coreanos, sí, en muchos momentos. Y además que, sí, es que los coreanos parece que su vida gira en torno al matrimonio, porque es increíble. Bueno, pues vamos a acabar aquí con The Eye, porque Luis nos tiene que abandonar. Sí, os dejo aquí con fantasmas y pelos largos. Sí, y Poltergeist, que también hay de esos en... Sí, señor. Oye, un placer, como siempre. Muchas gracias, Luis. Qué pena que te vayas ya. Y bueno, pues... Sí, pero tengo otro programa ahora. Y me parece estupendo. Te escucharemos. Vale, pues muchas gracias. Un saludo a todos, chicos. Un abrazo, Luis. Un abrazo. Hasta luego. Y después de la marcha de Luis, vamos a continuar con la última película que nos trae Sara, que me ha descubierto Chumuns. Creo que me van a pegar. A mí me gustó. No es una maravilla, oye, pero no está mal. Se puede ver, es visible. No, a mí me gustó porque tiene su cosita, su encanto. Esta es una película coreana del 2012. Perdona, de todos modos me he colado porque no es la última. Luego queda Juan Carlos, que también me lo salta. Ya le iba a matar, le digo, ¿cómo me vas a dejar sin The Ring? Ah, es verdad, no pasa verdad. Nada, saldría del pozo para contarla. Pues cuéntanos, Sara, perdón. Bueno, no voy a decir el nombre del director porque no. Solo diré que él hizo el remake coreano de The Ring. The Ring Virus se llama. No me extraña, y bueno, que haya hecho un remake porque... Mira que me espera. Bueno, da igual, a mí me gustó, no importa. Digo, porque a este, después de esto, no creo que le den muchos más trabajos. Pues yo creo que sí, pero bueno, es coreana. O sea, el sentido de la vida coreana es distinto al resto. Bueno, la película gira en torno a 3 personajes. A primero, lo malo de la película es que desde el principio te la destripa. Así de claro, tú dices, bueno, a lo mejor me espera algo curioso y tal. Pero ya desde el principio te la destripa. Y cuenta la historia de 3 personas que están encerradas en un sótano. Realmente no están encerradas porque el sótano tiene la puerta abierta. Y entonces empiezan a preguntarse qué hacen ahí, tal cual. Y son 2 chicas y 1 chico. Entonces, 2 de estos personajes se van al bosque, vuelven acojonados del bosque y vuelven a la casa. Y hay un cierto énfasis por una de las chicas por saber la edad de los demás y el nombre. Esto ya veremos que después, a medida que avanza la película, pues muy importante, ¿no? ¿Cuál es el problema de la película? Que al principio no sabes por dónde pillarla. No sabes si estás en una especie de secuestro, reality, no sabes muy bien por dónde pillarla. Después te das cuenta que te la han destripado desde el principio, pero tiene su encanto. Mucho grito, mucho escándalo, pero tiene su cosilla. Se puede ver. Lo peor es Noomi Rapace. Porque es que a mí la niña esa insoportable me recuerda a Noomi Rapace. A mí es que la niña me dio miedo. O sea, cuando empieza en el sótano oscuro y el chico coge el móvil como linterna y de repente se ve la cara de la chiquilla y los ojos negros, eso me dio más miedo que cualquier kayako sadako es por ahí, y sin maquillaje ni nada. La manera de hablar que tiene la niña, las miradas que pone, se hace insoportable casi desde el momento 1 la niña. Es una cosa, la cara afilada. Realmente, cuando te enteras de lo que le pasó a la niña, dices, muy bien hecho. Por supuesto, te lo mereces. Bueno, sí. Resumiendo un poquillo lo que quiero odiar esta película, porque no quiero ser demasiado despiadado. Era una película que no tuviera tanto fama y tanta cosilla como las demás, hombre. No, por supuesto. Poco de variedad. Por supuesto, no. A ver, yo entiendo el planteamiento, está bastante bien, pero es que en el 2012 ya hemos visto de estas películas, vamos, estamos ya saciados. Si antes ha dicho Antonio Alcaide que una se parecía al Sexto Sentido, ¿cuál era? La de... Sí, la misma de The Eye, se tiene un estilo a... Pues esta es también una copia de una copia de una copia del sexto sentido, ¿no? En ese sentido, desde el principio ya te has dado cuenta de todo. Es que te la destripa desde el principio. Te lo destripa ella misma. Total. Y lo el único interés, precisamente, es en saber quién es ese esa tercer personaje que ves que no cuadra desde el principio en la película. ¿Y el ruido? El ruido, eso yo la verdad es que tenía bastante claro que era algo por el estilo. Pero no, sí, pero yo o sea, más o menos te lo lías, este tal. Pero es que era para mí era la duda de decir, bueno, pues la habrán cogido para hacer algún tipo de reality así, un snuff o cualquier cosa de estas, no lo sabías, ¿no? Y sí, ya destripaba bastante, pero bueno, total, te la destripan desde el principio. Igual, pero si la película es un engaño, te la cuentan ellos mismos. Sí, es que lo gracioso de la película es que intenta engañar cuando ya no cabe el sí, engaño. Sí, cuando ya, o sea, no cuando tiene ya sentido, exacto. Sí. Sí, sí. Y las caras, pero, de asombro y tal, pues cuando ya sabes que ese es el engaño, pues no te pegan, ¿no? ¿Mm? Hay escenas que te pueden parecer interesantes como la del bosque en sí, ¿no? Que me recordó un poco a alguna escena de Freddy Krueger, que llegan al bosque y no pueden salir, o de repente el espacio-tiempo pues es diferente en ese momento. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que pasan cuando pasan estas cosas. ¿No? Pero canta mucho el tema de no hay nada para comer y de repente aparecen dos boles con comida y se ponen a comer, da igual, están ahí en un sitio que no sabes dónde estás, sí, y solo comen dos mientras la otra mira, no, comed vosotros, comed, no, yo ya estoy acostumbrada, canta mucho que esa persona no cuadra con los otros. Bueno, y lo último que quería comentar ya para acabar el final y el villano es que me parecen, lo siento Sara, lo siento. Sí, pero ¿quién es el villano? No lo voy a decir, pero bueno. No, ahí es, pero te da cierta duda, lo que pasa que tenía tantas para elegir, yo quería coger una coreana y tenía muchas, ¿no? Hombre. La famosa de Whispering Corridors y tal. Pero digo, pues voy a coger esta, porque fue una de las últimas que vi, digo, voy a coger esta. Y no sé, era para variar un poco. A mí la película me parece visible. A mí me gustó cuando la vi. Tiene su cosilla, pero como yo no tengo criterio en el cine asiático. No, a ver, cada uno tiene sus gustos. A mí me gusta mucho. Con el buen gusto que has tenido trayendo películas clásicas, las modernas te quedan censuradas a partir de ahora. Bueno, porque no traje una que iba a traer, pero por lo mala que es, o sea, por lo friki que es, ¿cuál? Que se llama The Cult. Ah. Esa película la tenía que haber cogido. Pensaba nos hubiésemos que echado unas risas. Pensaba que ibas a decir The Host. No, The Host no, a mí me gusta The Host. A mí me gusta. A mí me una gusta japonesa. A mí me gusta The Host, bastante. A mí me gusta The Host también. Hoy, pues ya somos tres, porque ¿sí? Creo que Cougar no le gusta. No, a mí no, me parece muy floja. No, es una película de monstruos, sin más. Lo ya. Que le choca a la gente el humor que tiene, pero a mí sí. Me resulta muy divertida. A mí me gusta. Además que a mí el actor eso me gusta. Sí, a mí también, la verdad. Está bastante interesante. A mí me gusta. Ya sabéis que yo el tema del humor lo tengo un poco torcido. Pero bueno, también hay otras... ¡Me encanto! Hay otros ejemplos como Dos Hermanas que... Bueno, hay gente que no le gusta nada, pero a mí me encanta, ¿no? Que el remake... A mí me encanta. Me parece también odiable. Por ejemplo, no sé, el cine coreano de terror tampoco está demasiado mal. Pues tiene tus películas. Yo, por ejemplo, pero The Cell, por ejemplo, The Cell, creo que es de un chelo. Uh-huh. Que también tiene su cosilla y tal, Red Sus, hay cosillas. Hombre, pero pasa que es muy lento. Aunque sea más thriller que tal, hay alguna más terrorífica. A mí, por ejemplo, de Three Stories, la historia de la devoradora de niños, no voy a decir nada más, me parece impresionante. Pero bueno. ¿Three Extremes? Sí, no, Three Extremes, eso, no Three Stories, Three Extremes. Sí, creo que es de los hermanos Pang. Una de las historias es el director Chang Wook Park. El resto de historias no sé muy bien ahora mismo los directores, pero sí. O sea, si no la habéis visto, yo la recomiendo bastante. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, no sé si alguien más ha visto Two Moons, aparte de... No hace falta. Seguir, pueden continuar. No hace falta que la veáis. No, sí, yo sí la he visto y es eso, es que es un timo de película, ni siquiera creo que esté bien rodada. Los personajes son odiosos, a mí no me gustó nada. Es un cúmulo de... Pobre Sara ha venido aquí a que la lapidemos. No, lo hice adrede. Arrepiéntete. Claro, yo lo hice adrede, voy a poner esta adrede. Pobre claro. Para que lo pudiera no diera justo, hombre, había que traer cosas buenas y cosas malas. Tú dices, sí. Es adrede. Por cierto, la de Three Extremes sí que es Park Chan-wook y Takeshi Miike, es el otro, Takeshi Miike, si no recuerdo mal. Puede ser. Y sí, la última es Takeshi Miike, sí. Ya tenemos dos excusas, ¿eh? ¿Lo he hecho adrede o lo he hecho aposta para que Antonio pique? Sí, ha traído para mí. Vamos a pasar a la siguiente, chicos. Vamos a ir con la última y la más conocida de todas, yo creo. Sí. The Ring. Y nos la trae Juan Carlos, que a ver cómo... hoy en día esta película de estriparla no creo que se pueda decir que se pueda estripar, porque esta película es la más vista, así que puedes explayarte todo lo que quieras. Vale, bueno, el director es Hideo Nakata, el título original es Ringu, y bueno, toca también una leyenda urbana que es el de las cadenas. Si no pasas esta imagen, no pasas este correo, no pasas lo que sea, tendrás 100 años de mala suerte. Y bueno, básicamente es una leyenda urbana, sobre todo que pasa entre los adolescentes de instituto, en el que pues ven un vídeo, nada más ver el vídeo reciben una llamada telefónica, y al cabo de exactamente una semana, 7 días, vuelve a recibir la llamada telefónica y la persona que ha visto ese vídeo muere con una expresión en la cara totalmente terrorífica, o sea, que ha muerto de forma totalmente traumática. Y la protagonista es una periodista, que su nombre es... vaya, lo tiene por aquí, perdón. ¿Reiko? ¿Sakawa? Sí, creo que es Reiko el nombre de... Ah, Reiko, vale. El nombre de la reportera, sí. Es que tengo tomado apuntes. Que precisamente va a investigar esa historia, porque es que ya se han dado varias muertes en diferentes sitios, de más o menos chavales de la misma edad, de varios institutos, y las historias y los rumores se asocian con esa película de vídeo. Y Reiko consigue esa película y la ve. Y aquí pues ya pues es la típica película en la que el protagonista, sin quererlo, se ha involucrado en la situación en la que tiene un tiempo, que son 7 días, o si no, muere al final. O desvela el misterio y rompe la maldición, o rompe esa cadena, o al final muere. Y eso ya le lleva a su ex marido, que está divorciada, además tiene un hijo, lo más que el hijo es muy muy secundario, y entre el ex marido, que es profesor de universidad, y ella, Reiko, se dedican a investigar. Luego el medio también ve la película, y pues eso, la investigación le lleva a un pueblecito pesquero donde vive Sadako, bueno, donde vivía Sadako, que es la famosa chica del pozo. Y aquí también me gustaría tocar algo que en cuanto lo vi, yo automáticamente lo asocié a Lovecraft, el famoso mito de Chulú, que es que la madre de Sadako pasaba un montón de horas mirando al mar y parece que hablaba con alguien. Y a mí básicamente, a mí me recuerda mucho a Chulú por el dios marino Dagon, que en Sombra sobre Eastmouth también pues hay unos humanoides que son también seres acuáticos, y parece que Sadako, que al final lo deja caer que no es humana, que es como si fuese un cruce entre un monstruo marino y su madre, que es humana. Además, su madre también tenía poderes clarividentes. Pues la verdad es que no me había dado cuenta en ese sentido, pero sí que tiene bastante coherencia, ¿no? No sé qué opináis vosotros, que la habéis visto. ¡Se hace silencio! Pues empiezo bueno, empiezo yo. Sadako, además, cuando estaba viva, ya se demostró que tenía el poder de matar a una persona con el simple hecho de desearlo. Vamos, que era más poderosa que Son Goku. casi. Yo en este caso me quedo con el remake americano. Yo no. No. Yo no. Eso es pecado. Seguramente, sí, pero me parece que la historia que cuentan la hilan muy bien. Me da mucho más miedo. A ver, igual es porque las vi a desorden. Es decir, primero vi la versión americana y luego vi esta, con lo cual ya no me esperaba tanto impacto. Y realmente el fantasma lo consiguen muy bien en el remake, al menos para mí. Y la actuación de la protagonista también pues me gusta bastante más. Y tiene escenas impactantes como la del caballo que salta al mar. No, si esta es de los mejores remakes que se han hecho. Me parece que lo explica mucho mejor en el remake que en la propia película. Entonces, sí, porque Verbinski no es más directora, o sea, en el remake. Sí. Pero yo no me creo al fantasma del remake. Sin embargo, la del japonés sí. A mí me impactó, y el de la americana no, me chirría mucho, pero quizás a ti lo que te pasó es por cambiar el orden de los factores. Eso es. Si hubiera visto primero esta, seguramente la otra pues no me hubiera dado igual tanto miedo, pero fue al revés. Y realmente la historia sí que es mejor la japonesa. Es bastante más, no sé, de su cultura, ¿no? Como sí, el agua, en la otra lo que dicen es que empiezan a... se mueren los caballos cuando aparece la niña. Es como aquí, una bruja. Aquí te... Eso es, en la japonesa te explica que parece ser que tiene algún tipo de poder y la historia es mucho más jugosa, pero la desarrolla mucho mejor en la otra. Aquí me parece que le faltan trocitos igual para comprender algunos puntos. Es debido al cine asiático que eso es, hace como muchos vacíos. Sí, efectivamente. Pero para mí bueno... para mí es lo que hace que no sea una gran película, esos vacíos a los que os referí. Sí, no, a mí... sí, además que, sí, perdón, en esta película al final... se ve a Reiko que coge el coche y, y se van, como se pierden en el horizonte. Sí. Y en una especie de voz en off, como si la propia Rick hablando con alguien, explica ya al final. Uh-huh. Y se ve que está metido de calzador. Sí, bueno, eso sí es cierto. Pero de todos modos, no me parece que esté bastante, o sea, no me parece que esté mal el final, aunque esté metido con calzador, porque la explicación, pues es un poco, sí, te la puedes creer o pasarla por alto, ¿no? Lo de la copia y tal. Sí, a mí lo que más me impacta del final es que Reiko, como sabe que su hijo está dentro de esa cadena de la maldición, es capaz de hacer la copia y pasarla, sí, para salvar a su hijo. Además, parece que es a un familiar o algo así, por cómo le dice... Está, no al sé padre. Quién. Es al padre, ¿no? Al padre de ellos. Sí. Ah, es al padre de ella, claro, para matar. Efectivamente. Sí. Muy bien hecho, muy bien hecho. Ahora me cuadra todo más. Quizás al abuelo en medio, ¿no? No, es el padre de él, o sea, del niño, ¿no? No, no, es el abuelo del niño. El abuelo, el vale, padre vale. Ya... Es que padre, ya no me acuerdo bastante bien del final. Lo lía más, ¿no? Es el abuelo del niño. De todos modos, el tema que a mí me gusta más, es, por ejemplo, son las escenas que a pesar de que se hacen un poquito más largas, en ese sentido la escena del pozo, me parece que es más de tensión. En el momento dado, tú te has preguntado esta última vez, ¿por qué no está allá abajo? Y, claro, el que tiene que hacer la fuerza, lo ideal sería que fuera él. Pero bueno, el tío. Aquí ella muestra que tiene miedo, que no quiere bajar, luego que no quiere tal, pero luego la está buscando. O sea, se nota esas fases de... ¿Quién dijo miedo si tengo que sacar cubos de agua? Aunque no digo que Naomi Watts lo haga mal, a mí no me disgusta, pero aquí... Es más directo. Sí, y luego el actor principal aquí me gusta bastante más que en Americana. Bueno, y tiene más presencia aquí los actores secundarios. El niño también es más frío y más autodidacta, no sé, me gusta. Sí, de todas formas, el pozo, yo he visto un pozo dentro de un sótano, uh-huh, una bodega, y acojona mucho. Ver un pozo dentro de una bodega, así medio oscuras... mi abuelo tenía un pozo en su bodega... Y la luz era muy tenue. Y era ver el pozo. Pero esto hablo desde que era un niño. O sea, mucho antes de que esta película existiese. Y te sube un no sé qué por el estómago hacia la garganta. Vamos, que a ti esta película te impactó más. O sea, yo entiendo los personajes que digan, yo no quiero bajar ahí. No, en serio. Antonio, ¿qué ibas a comentarnos? No, iba una cosa de la película que muy graciosa verla. Yo la vi en versión original, la vi en el Festival de Cine Fantástico también, y la verdad es que fue un shock esta película porque la gente no se la esperaba. Yo creo que inauguró un poco ese gusto por el terror asiático. Eso no se le puede negar. Pero es que cuando la chica está sacando agua, ella es a Sakagawa. Sí. Y el otro desde arriba le está diciendo a Sakagawa, a Sakagawa. Y fue un descojón en el cine, vamos, porque cosas del idioma o de que ellos no lo pillarán, pero aquí es muy divertido de ver. No, eso me ha pasado también con alguna otra cosa, y ahora no recuerdo en qué película, pero sí, puede ser bastante habitual, ¿no? Creo que fue en Cairo, si no estoy equivocado, la volveré a ver para ver si lo recuerdo, ¿no? Pero sí, ahora no sé lo que iba a decir, me he perdido con lo de... Bueno, el hecho de el que tema. En muchas de estas películas utilicen un objeto, ¿no? Para comunicarse, como teléfonos, internet o cintas de vídeo, ¿no? Me choca, como ha comentado antes... Juan Carlos, el tema del que las típicas cadenas que te mandan un mensaje y te dicen tienes que mandar esto a tantas personas, es como cadenas. Sí, es la evolución de todo esto. Son Facebooks. Sí, al fin y al cabo todo. Son todos, redes sociales. Todo se reduce. De transmisión de fantasmas. Sí, saldrá algún día alguna de estas que será alguna red social. Un ghostbook. Un ghostbook. Bueno. Y todos los fantasmas registrados. De todos modos, lo que más me apasiona también es la investigación de esta película, cómo empieza a ver la cinta, el demontaje de vídeo, cómo la va estirando para ver ciertas partes de la película. No sé, a mí me gusta cómo analizan la cinta y lo que hay detrás. Los cortes, el buscar dónde está ese lugar. Además, es que las máquinas con lo que lo utilizan y todo, me gusta ver todas esas escenas. Y además que se ve que de Sadako lo que sacan realmente son el pelo y los ojos. Uh-huh. Es esa mirada profunda como inhumana, sí, que efectivamente queda que pensar que es una especie de cruce entre un demonio marino y un humano. Falta yo. Sí, perdona. Una cosita de nada. Esta película, al igual que el Dark Water, está basada en una novela de Kuji Suzuki. Yo leí la novela, Ringu. Bueno, en la novela el protagonista es un hombre. y hay un concepto que al que le da vueltas, que es el concepto virus. O sea, como dijimos antes, los mensajes encadenados, pero también es un poco el virus, porque de uno a otro va pasando, y eso lo estamos viendo en muchas películas como Ju-on. La maldición pasa de uno a otro como si fuera un virus, ¿no? Se contagia. Y aquí también en la novela se hacía mucho énfasis en el tema de la imagen del virus, ¿no? De la idea del virus. A mí esta película es una de las más que me gusta porque le tengo cierto cariño, ¿no? Fue con ella con la que descubrí un poco el cine asiático de terror. El remake no me gustó nada. Yo vi primero esta. El remake no me gustó nada. Estaba deseando que el niño muriera. Yo sé que es una cosa fea, pero es verdad. Y eso de mezclar mantequilla de cacahuete con mermelada me impactó. Me dio mucho asco en el remake americano. Me dio mucho asco y es de lo más que me acuerdo. Y que claro, como se decía antes, el protagonista de esta película, el protagonista masculino, es como lo hace mucho mejor que el americano, desde luego. Y a mí lo que me gusta mucho de esta película también es la idea de la investigación, como se decía también, y que estás esperando toda la película para ver el final. O sea, la película parece que es toda una larga espera para ver el final, con Sadako saliendo del pozo y tal. Yo he visto las posteriores, hay un preludio y tal, yo he visto las posteriores, y realmente te das cuenta de que aquí se muestra una Sadako un poco malvada, ¿no? Pero Sadako realmente no era mala, lo que pasa es que se la cargaron de mala forma, y se convirtió en un onryo, un fantasma vengativo, un espíritu vengativo. Y realmente todo empieza en la península de Izu, porque ahí se construyó, pues, esas casitas que vemos, ¿no?, en la película, y se construyeron justo encima de donde mataron a Sadako, del pozo. Y también es un poco el tema de realmente lo que está maldito es el sitio. Y ahí se graba la película, ¿no? A mí me gustó mucho. Y el vídeo me gustó mucho. O sea, el vídeo que sale en la película me gustó mucho también. El americano no. Porque era como, no te fuerces en pensar que te lo damos todo. Y a mí eso no me gusta. Aparte de que Sadako y Samara no... Prefiero a Sadako, la verdad. Hombre, a mí, no es por nada. A mí realmente las comparaciones en este sentido... A mí me gusta que me lo den mascado en unas ocasiones. Hay en otras que no. Eso no. No tengo, vamos, dificultad en discernir. Yo depende de la película. Si el resto de la película acompaña, pues sí. Uh-huh. Pero a mí en este caso será como... Vi primero la japonesa, me gustó más. No, yo también vi... A mí me pasa igual. Yo también vi primero la japonesa. Me gusta más, pero reconozco que para mí este es el mejor remake y creo que es la traslación mejor hecha, porque no intentan trasladar cosas que son intrasladables. En otros remakes han intentado trasladarlo literalmente y queda fatal. Aquí no, claro, no la intentan. Ay, perdona. No, tranquila. Pero era lo que se decía antes también, es el tema cultural. Lo bueno que tiene este remake, que no hacen una traslación de la cultura directamente, uh-huh, sino que la pasan a su forma de ver las cosas, a su historia. Uh-huh. En cambio, las demás pues lo hacen como... Claro. Todo directamente. Es verdad que hay una cosa que me llamó la atención del remake, que era la copia de escenas, total. Como sí, cuando sí. El chico está viendo el vídeo y tal, y la otra se sale fuera, está lloviendo, ¿no? Pero a mí no, me gusta más la japonesa, más sencilla la veo también. Uh-huh. De todos modos, Antonio, ¿qué ibas a decir? ¿Qué hace un momento querías comentar? No, era lo del pozo y tal. No, simplemente yo lo que he dicho antes, no sé si se escuchó, que para todos, como ha dicho Sara, inauguró un poco ese gusto, uh-huh, por el terror asiático y nos metió en esa vía, en esa corriente de un poco compulsiva de ver todo lo que nos llegaba desde allí, que no todo es bueno, pero al menos eso, volver al exotismo un poco que provocan este tipo de películas, ¿no? Que nos atraen un poco por eso, porque vemos una cultura diferente y nos gusta masticarla y nos gusta paladearla. Y bueno, en ese sentido es un cine muy interesante. Aún así, esta película a mí lo que más destacaría es el ambiente. Te meten dentro del ambiente que no hace falta curarse mucho los sustos para que te pongas en el tejado, uh-huh, en el techo. Porque te meten en la ambientación, es brutal. O sea, un pasillo a oscuras. Al final, una lámpara encendida y te ponen los pelos de punta. Consiguen hacerte eso. Te dan ganas de correr. Me inquieta más el vídeo que la propia aparición de Sadako al final. Sí, sí, sí. El vídeo es muy inquietante porque no sabes de qué va exactamente, pero las imágenes, sí. Y cómo se repiten una y otra vez con ese ruidito. Y a mí me gusta. Además, que hay imágenes que parece que es lo que está viendo Sadako, sí, cuando por ejemplo ve a su madre en el espejo. O lo del periódico, porque realmente lo que vemos son los titulares y la noticia tal cual salió en el periódico. El hecho y una de cosa, que en la todas música. Estas películas los fantasmas son muy lentos. Así como en otro tipo de cine los fantasmas avanzan rápido, incluso mucho más rápido de lo normal, aquí todos los fantasmas y espíritus van muy lento. Y eso es lo que yo creo que te hace que la incertidumbre crezca y la angustia de que todavía no llega, pero te da tiempo a verlo, a pensarlo y a sentir el miedo. Yo pensé el artificio de Samara. A mí estéticamente me gusta más Samara, ¿eh? Sí, una cosa, no sé si se han dado cuenta que en muchas de estas películas vemos que, como decía Cougar, el fantasma es muy lento y sin embargo la persona no sale corriendo, sino generalmente se tira al suelo y empieza a arrastrarse, ¿no? Como la sensación de terror te deja paralizado y no tienes posibilidad ni siquiera de decir, oye, pues voy a salir corriendo. Porque es que estás en shock. Sí, es un poco teatral también el tipo de... Sí. De actuación que tienen, ¿no? Porque todo, realmente casi todos se tiran al suelo y se ponen a arrastrarse y ya. Viene a por mí, tarda media hora, tipo zombie, pero tú te esperas. Es llamativo, pero a mí me gusta. Sobre todo es que les ve retorcerse, porque utilizan sí. mucho el de repente un movimiento que cambia de lado, como un cambio en la tele, una interferencia, y acojona mucho más. Incluso los movimientos tan marcados, pa. Sí. Yo creo que eso da miedo, porque es una manera de moverse muy diferente. Por ejemplo, en Cairo yo creo que está mejor en este sentido. Voy a sacar Cairo a colación, pero es que hacen cosas parecidas y yo creo que lo mejoraron ahí. El fantasma de Cairo lo que tiene es que es muy real. Uh-huh. O sea, salvo ciertos movimientos que hace, o en algún fantasma que de los que se ven, sí, es un poco como más sombra que otra cosa, pero hay fantasmas que realmente tú dices, sí, pero... es que son muy reales, como si se estuvieran sustituyendo a... Bueno, y lo he vuelto a hacer de nuevo, pero bueno, ya... No, pero me refería más que nada a las interferencias y ese tipo de cosas, ¿no? Tú sales muchas películas también, el tema de interferencia, que cuando tú estás como maldito, te saca una foto, sales mal y tal... Sí. O sea, se ve mucho en estas películas, no hemos visto mucho. Las caras deformadas es muy, muy típico. Y en The Ring, además, Reiko le dice al ex marido, sáqueme una fotografía. Y parece efectivamente una fotografía desfigurada. Es como ya sabe que está maldita. Y tiene una semana para romper la maldición. Tú imagínate cuando te sacas una foto y sales movido. ¡Qué angustia! Es el siguiente. Yo quería hacer una... que aquí nadie sabe nada de lo que pasa, menos los niños del instituto. Sí, todos los niños del instituto saben la historia y son los únicos que lo saben. Es bastante curioso, ¿no? Yo quería hacer una pregunta sobre todo el tema, sobre todo por la cultura asiática, por algo que he leído y que seguramente Sara quizá podrá iluminarme. Es sobre que las mujeres, cuando llegan a una edad, bueno, y no contraen matrimonio, no encuentran pareja y fallecen, como que el espíritu se quedaba no descansaba y se dedicaban esos espíritus a atacar a parejas jóvenes, para cargarse, digamos, a la novia o a la mujer y poder, conseguir el alma del hombre, de la pareja, para que las haga compañía. No sé si... Pues no sé si te puedo responder, pero sí que sé que hay una leyenda urbana de ciertos parques donde suelen acudir las parejas y tal, y es algo de eso, una pareja rota o alguien que ha muerto con mal de amores, por decirlo de una forma, y que suele, pues a eso, matar a uno de las parejas y cositas así. Como que el tema pero del también, mal de amores lo tienen muy bastante marcado, sí, a la hora de que se creen fantasmas por estos temas. Porque si tú ves también las películas asiáticas en general, tenemos que darnos cuenta también de que en Japón la influencia que principalmente han recibido ha sido la china. Uh-huh. Hasta su escritura se basaba en la escritura china. Entonces, si nos damos cuenta, parece que el objetivo de toda mujer, por ejemplo, es casarse, y casarse joven, ¿no? Y tiene como ciertas obligaciones. Así que realmente eso en concreto no lo he buscado, no lo he encontrado, pero vamos, que seguro que es que tienes tantas cantidades de fantasmas. Una persona se puede convertir en un fantasma por tantas causas. Sí. Que digo, mira, lo voy a buscar por curiosidad, pero yo creo que sí, que tienes toda la razón. Yo he visto lo del parque este y tal, muchas leyendas urbanas. Sí, lo he leído por algún sitio, no he encontrado la fuente en la que lo leí, pero era algo así y he dicho, voy a preguntarle a Sara que seguro que algo me revela. Pues bueno. Sí, ya sé, es que muy friki, pero sí te digo que hay mucha cantidad de fantasmas. Hay fantasmas de mujeres embarazadas que han muerto estando embarazadas o que han dejado niños. Se llama Ubume, creo. Después está el Onryo, que es un fantasma vengativo, lo que Kayako es un Onryo. Después, por ejemplo, está el fantasma que se llama Gonryo o Gorryo o algo así, que es el fantasma de un noble o un samurái que ha muerto, ¿no? Uh-huh. Y se venga también, es un fantasma vengativo, pero incluso él puede convertirse en este tipo de fantasma porque sí, porque él lo vale. ¿Entiendes? O sea, tiene muchos tipos de fantasmas y tal. Y tela, porque buscarlos todos es complicado. Uh-huh. Y después también hay fantasmas, como los que tú dices, que van buscando, son como un poco íncubos o súcubos, que van buscando relaciones con vivos, ¿no? Al igual que en China existía, no creo que todavía se dan casos de matrimonios entre vivos y muertos. Y si incluso se busca, se paga, porque un vivo se case con un muerto. Incluso tienen una fiesta, ¿no? En verano, en la que creen que los espíritus de los fallecidos van a visitarles a casa. Y... Sí, sí, sí. O sea, que la verdad es que... lo tienen muy arraigado. Sí, yo es que como soy un poco así fan de la mitología y el folclore asiático, sobre todo ahora estoy muy metida con el japonés, la verdad, me ha dado por ahí, y te ves cada cosas muy, muy, muy curiosas, muy llamativas, cosas muy graciosas también, sus conceptos especiales de lo que es lo que hemos dicho antes, los yokai, tú los ves y te tienes que reír, porque hay cada cosa que te tienes que reír, hay un yokai para cada cosa, hay uno que lava judías, hay otro que te espera en los caminos, una voz que se oye en un templo como un eco, también es un fantasma. La verdad es que es una cultura que... Un tema muy, muy interesante y que tiene muchos entresijos que claro, al tener conocimiento sobre todos estos temas es igual más sencillo entender muchas de estas películas. Yo es que me metí un poco en el tema este, sí, ya lo digo, por el tema de las películas y por un juego, por el Project Zero, que me gustó tanto. Fantástico, fabuloso. He pasado muchísimas horas de miedo jugando a ese juego, sacando fotos y rompiendo maneras. Disfrutando del miedo. Sí. Disfrutando del miedo. Pues te lo recomiendo. Es un gran juego. Yo lo mismo estoy con el amnesia, perdón. Lo que tiene el juego este es que te mete también en lo que es la cultura de ellos, sí, ¿no? Entonces yo vi a cada cosa que decía, esto lo tengo que mirar, porque yo tengo que mirar si existe este tipo de sacrificio. Sí. Solo he encontrado uno. Además ahí te habla de los distintos fantasmas, de las peculiaridades de cada uno. Es un juego muy, la verdad es que es muy interesante y con el que pasas mucho, mucho miedo. Bueno, pues vamos a ir acabando ya el especial, chicos, porque ya va siendo hora. Llevamos dos horitas grabando. Interesantísimo especial, ¿eh? Muy interesante, pero vamos a acabar rápidamente con los comentarios de los oyentes, que ha puesto Cougar. Me he colado, he puesto cine asiático, se me ha olvidado lo del cine. Sí, me acabo de dar cuenta. Querría acabar diciendo que yo cuando vi The Ring la primera vez, se me pusieron los calzoncillos en la vida hasta. O sea, pasé un miedo. Esa noche la dormí enterita con la luz de la mesilla dada. Pues sí, yo también pasé mal, ¿eh? O sea, menuda noche pasé. Bueno, pues vamos a pasar, como decía, a los comentarios de los oyentes, que, como bien habéis oído, Cougar ha puesto cine asiático en general, pero bueno, algunos nos han puesto sus películas de terror asiático. Cualquiera se puede equivocar. Y ha venido la emperatriz a leernos los comentarios. Claro que sí, me saca la cara, me defiende. Bueno, vamos a ir con Isi Jiménez, que dice que para él Dos Hermanas le gustó mucho, le impactó, pero más por el estado anímico que tenía que por la peli en sí. No sé, a mí me gustó mucho Dos Hermanas, aunque la tendría que revisionar porque hay más de una persona que me ha dicho que es infumable, no sé. Igual había estado igual, y sí. Hemos visto las dos versiones. Sí, la infumable americana y la que me gustó, la asiática. Bueno, no está mal, pero tampoco... No sé, a mí me gustó mucho la coreana. Además que la vi después de ver la americana. Fue curioso porque no sabía que era la misma película. ¿Vosotros, chicos, la habéis visto? Sí, bueno, a mi mujer le gusta mucho el cine de terror y mi mujer y yo vemos cine de terror a saco. Y sí, me recuerdo haberla visto, pero además no me acuerdo exactamente de detalles. Vale, vamos con Salvador Vargas Ramírez, que nos dice La Maldición y sus posteriores entregas. Bueno, hemos hablado aquí de La Maldición, así que vamos con Isik de nuevo, que nos viene a decir que hay un corto asiático de una mujer que entra en una adicción por la noche, en un edificio por la noche, y un espectro o algo parecido que la sigue mientras sube a un ascensor, desprende una tensión y un mal rollo flipante, pero llevo años intentando encontrarlo y no lo consigo, no encuentro el título. Confío en vuestras dotes de investigación, cinéfilos. Nos pone un reto, Isi. Puede ser una película que se llama, bueno, creo que el nombre es Cuarto Piso, en inglés sería Fourth Floor. Y es coreana. Creo que puede ser una película que está encuadrada dentro de otra. Son varios cortos, que no es un corto, es bastante larga. Y puede ser esa. Creo que se llama El Cuarto Piso. Tendría que ponerla en inglés. Y puede que yo la encuentre. Puede que sea esa. No estoy segura. Yo recuerdo una que, bueno, no sé si era parecido, pero que era en un edificio y era habitación 1444 o algo así, no sé, 14, algo por el estilo, pero no sé si... Yo creo que es la de Stephen King. Sí, esa es la de Stephen King. Habitación 1404 creo que era. No, pero es, o sea, seguro que es asiática porque no tiene nada no que ver. La 1303. Eso, esa más bien, 1303, efectivamente. ¿Sabes? No, esa es la que yo digo, que no sé si será la que dice Isi. Esa es un largo. Esa es un largo, ¿no? Es un largo. Igual la quité rápidamente porque era terrible. Vamos con Darío Ruiz, que nos dice Dark Water y su mochila roja. Felipe Moreno dice, demasiadas películas para elegir porque, claro, como ha puesto cine asiático Cuba, pues vamos a continuar con Isi Jiménez, que nos dice no olvidarse de Audition, de Takashi Miike. Bueno, no es exactamente terror. No, como has dicho tú, después has aclarado que era terror solo, terror sí. asiático. Y Edu no sé qué más, nos dice Memories of Murder, crónicas de un asesino en serie. También Old Boy, bueno. Ah, bueno. Igual que Audition. Sí, es igual, no son de terror tampoco, vale. Carlos Pineda, Gary Cochea nos dice La Maldición y El Grito 1 y 2. Me dejaron tocadísimo, maldita Kayako. Le cogí miedo a la bañera unas cuantas semanas, como los gatos estuve, vamos. Iba el pobre torroñoso. Pobrecillo. La excusa. Yo tengo varias excusas hoy. Y vamos con Felipe Moreno, que nos dice, vale, terror asiático, me quedo así a bote pronto con The Host. Mira, otro más que le gusta, no me lo puedo creer. De Bong Joon-ho, que en realidad es cine fantástico de terror y ciencia ficción con mala leche. Pues sí, efectivamente. Además, tengo muchas ganas de volverla a ver, esta película, Cuba. A mí me gusta mucho The Host. Sí, bueno, sí. las críticas de la película fueron muy buenas. Lo que no gustó fue al público en general. Sí, sí, al público en general. No, además, la crítica en el cine la crítica fue bastante general. Aseguro que salió la gente bastante decepcionada. Está bien la película, pero no es una de las películas que no tendría en mi biblioteca, por ejemplo. Digo que en el cine la gente pues salió muy decepcionada. El ambiente era de risas. La gente se partía el culo, pero mal. O sea, de ella, no con ella. O sea, es que no creo que es un cine para todo el mundo. No se tomaba muy en serio. No, es una película de monstruos. Era humor también. Sí. No sé. Claro, pero igual si te la venden como una película, pues eso, de terror y más seria, y luego ves la película, pues igual es que el concepto al que vas a ver una película no es el mismo que la realidad. Igual el tráiler era un poco... La gente quitaría escenas como el entierro, ¿no? Que están todos llorando ahí en plan lo típico, y es una escena de humor de Benny Hill total, pero bueno. Es casi totalmente dramático y risible a la vez, pero... Pues yo les desafío a que vean películas de vampiros asiáticas y ya me contarán. Hombre, tengo ganas, lo que es posible. Tengo ganas de ver la de Park Chan-wook, que hizo una especie de vampiros, si no estoy equivocado. Sobre todo las chinas, con esos cables. Esas las tengo que ver. Uh-huh. Yo tengo que ver una de China que se llama Mr. Vampir, y la tengo pendiente. Bueno, después de todo este cine de terror asiático, chicos, yo creo que vamos a ir acabando el especial, porque ha estado muy interesante y muy... Muy variado, muy muy surtido. Me gusta que traigamos así un poco un género bastante abierto y de un país con mucho cultura del terror. Me ha parecido de gran interés todas las curiosidades que nos han traído nuestros invitados. Cosas que igual no sabíamos o que hemos conseguido matizar partes de una película que estaban un poco confusas. Me ha gustado mucho. Me ha parecido muy, muy, muy interesante. Así que, chicos, seguramente alguno de vosotros seguirá en el programa, pero aún así os voy a despedir a todos. Muchas gracias por haber estado aquí y con un adiós hasta la próxima. Me vale. Una, dos. Espera. ¿No? Después de un, dos, tres y. Adiós. Me quedaré sola. Chao. Hasta luego. Un saludo. Esto es el lag. Está claro. El lag. Pero esta vez lo he hecho cosa hecha para no coincidir. Qué cabrón. Lo he hecho a posta. Bueno, pues chicos, muchas gracias por haber estado. Ya está. Carta de Bilbo Bolsón a Gandalf. El día ha terminado. Mis ojos se cierran, pero largo es el viaje que me espera. Adiós, amigos. Oigo la llamada. Junto al malecón de piedra, la nave aguarda. Blanca es la espuma, grises las olas, más allá del ocaso mi rumbo lleva. Sal es la espuma y libre es el viento. Oigo cómo ruge el mar intenso. Adiós, amigos. Izadas las velas, el viento del este las amarra extensa. Sombras alargadas ante mí se extienden bajo la inabarcable bóveda del este. Pero hay unas islas más allá del sol y las alcanzaré antes de que todo acabe. Tierras hay al oeste del oeste, donde la noche es quietud, el sueño, reposo. Guiado por la estrella solitaria, más allá del último puerto, encontraré refugio hermoso y libre, y las playas del mar estrellado. Nave, nave mía, el oeste busco, y campos y montañas siempre benditos. Adiós al fin a la Tierra Media, sobre tu mástil diviso ya la estrella.